¿Cómo usar el activismo para darle a la gestión humana un rol estratégico en la era digital? Para el desarrollo del tema, nos acompaña César Lozano, ingeniero industrial de la Universidad Autónoma Latinoamericana, con posgrado en finanzas de la Universidad de Berlín y estudios de especialización en recursos humanos de la Universidad de California. Conferencista, consultor, investigador, una trayectoria de más de 25 años actuando como entrenador de líderes corporativos de diversas organizaciones multilateralistas y multinacionales. Fundador del grupo empresarial PWG y experto en liderazgo gerencial y productividad comercial, además de ser autor de libros y programas de entrenamiento en liderazgo personal, liderazgo corporativo y emprendimiento digital. César, y todos, bienvenidos. ¿Cómo estamos? Bueno, eso me alegra. Vamos a hacer una charla muy entretenida. Espero que tengamos elementos de muchísimo valor cuando salgamos de aquí a las 11 de la mañana. No, mentira, ahorita antecitos de las 9 de la mañana. Vamos a hacer esto una charla ágil. Le decía ayer a Guillermo que el desafío está en que trataré de compartirles a ustedes un contenido que usualmente toma 4 horas en 90 minutos. Así que esto va a ir rápido. Pero la idea es que les demos un contexto adecuado para que entendamos de qué manera le podemos sacar el máximo provecho a un movimiento que literalmente tiene el potencial de cambiar el quehacer de la gestión humana en las organizaciones. Es decir, vamos a dar una sumadita, yo no iría ni siquiera a la ventana y mirar hacia el futuro, sino como mirar lo que está pasando ahora, solamente que no está pasando probablemente en nuestras organizaciones y no nos damos cuenta de eso, pero quizás la sensación al final de la conferencia sea una reflexión en función de, wow, sería que nos cogió la noche. Y si esa es la sensación después de que hablemos, yo digo, objetivo cumplido. Porque la tarea es que hoy hagamos conciencia de qué está pasando en el mundo, qué están necesitando nuestras organizaciones, pero sobre todo, qué esperan de las áreas de gestión humana en nuestras empresas para considerarnos realmente socios clave de valor dentro de la organización. Así que hoy vamos a ver que hay muchas cosas distintas. Los voy a invitar a que tengamos la mente abierta y quizás la primera sensación en la experiencia sea, no, eso que dice César, no, eso no es posible, no, eso no está pasando, no, eso no va a pasar. Bueno, eso va a pasar en otras partes, pero no va a pasar acá. Y es legítimo que sientas eso, ¿vale? Porque esas son las primeras de cambio. A lo largo del camino espero que lleguemos a la reflexión final y la importante y es, debo hacer algo. Este tema de la industria 4.0, de la cuarta revolución industrial, es un tema que nos está tocando a todos. Pero muchas veces, porque yo entiendo el día a día de nuestro trabajo, estamos en nuestra cotidianidad, estamos en nuestros procesos, estamos en nuestras transacciones, estamos en nuestros proyectos y perdemos ese norte. Y al perder ese norte, cuando nos damos cuenta, es que se nos vino la noche encima y no la vimos llegar. Y mi tarea hoy es ayudarles a que eso no les pase. Así que la medida que ustedes tengan la mente más abierta, van a disfrutar muchísimo más del contenido que vamos a compartir. Vamos a trabajar entonces en cómo utilizar el agilismo para darle a la gestión humana un rol estratégico en la era digital. Vamos a tener un juego, vamos a hacer un concurso, vamos a tener unos videos que nos van a invitar a reflexionar, vamos a tener un desarrollo de contenido que les queda a ustedes para que después le hagan doble clic, porque al darle doble clic a cada contenido de los que yo les voy a abrir, pues se les van a abrir el panorama y el mundo, y la idea es que ustedes sigan investigando allí para que nos pongamos a tono con la realidad que estamos viviendo. El objetivo del encuentro es ilustrar a los participantes en cómo ganar relevancia estratégica desde gestión humana, impulsando el desarrollo de la mentalidad digital en todos los integrantes de la organización, utilizando herramientas ágiles. Primera pregunta, solamente para ayudarme una idea de hasta dónde modulo el lenguaje técnico que utilizaré durante la presentación. ¿Quiénes de los que están acá entienden, están familiarizados, conocen, no necesariamente aplican herramientas ágiles en la gestión humana de sus organizaciones? 2, 3, 4, bueno, la gran mayoría. Entonces podemos ponerle a esto un toque, un estándar un poquito más alto para que lo entendamos mejor. Rápidamente el desarrollo de nuestro contenido, entonces ya por 6 momentos. El primero de ellos es que vamos a mirar qué es eso de la industria 4.0, Flash, porque ustedes me dijeron que ya están familiarizados con eso, y el impacto sobre el trabajador de la era digital. Hoy vamos a hablar sobre el digital mindset, que es lo que le va a abrir la puerta al papel estratégico de gestión humana en los próximos años. Luego hablaremos de las habilidades digitales, ahí vamos a contrarrestar por qué la respuesta que yo di no fue la correcta, si yo creía que eso de la inteligencia emocional era lo que se tenía que tener para el futuro. Vamos a hablar de las nuevas competencias del líder digital. Luego vamos a hablar del agilismo, qué es eso del agilismo y cómo impacta la gestión del día a día nosotros en gestión humana. Vamos a hablar de herramientas ágiles, rápidamente un pasoncito para que ustedes se interesen y le den doble clic a cada una de esas herramientas y se entrenen en ellas, porque eso va a ser la diferencia entre mantenernos vigentes o no en nuestras áreas de gestión humana. Y finalmente, no se van a ir de aquí sin regalo todos, así que para todos hay regalo también, ¿vale? Pero ese es digital y ese lo voy a dar al final para los que aguanten, perdón, para los que con disciplina me acompañen hasta el final de este recorrido. A todos les vamos a dar un obsequio que es en función de un modelo agile de transformación humana que ustedes conozcan casos reales. Dicho esto, entonces, vamos a arrancar con nuestro punto de partida. Y el punto de partida es entender qué tan claro nosotros tenemos de que de verdad esta vaina cambió. De no es que está cambiando, fue que cambió. Y ya en este punto no podemos estar ni siquiera poniendo en duda de que el mundo va a ser diferente. Es que ya es diferente. Que de pronto desde nuestra percepción todavía no lo veamos así, es otra historia, pero ya es diferente. Les voy a compartir un par de videos ahora y al final, que son de esos de redes sociales, pero que tienen una profunda reflexión. Este dura 2 minutos y quiero que lo miren, sobre todo para que al final compartamos o no la reflexión que nos deja en el último mensaje del video. Yo creo que muchos de ustedes ya lo vieron, así que simplemente contextualicémoslo. Habitantes, algo está cambiando. Spotify está fundiendo a las discográficas. Netflix hizo que ya casi no queden videoclubes y que vaya mucha menos gente al cine. Booking tiene en jaque a las agencias de turismo. Google inutilizó a las páginas amarillas. Airbnb está atemorizando a los dueños de los hoteles. WhatsApp amenaza a operadores de telefonía fija y celular. Las redes sociales a los medios de comunicación, Uber a los taxistas. OLX está acabando con los avisos clasificados. Los smartphones condenaron a las casas de fotografía. Zipcar hace la vida imposible a las compañías de alquiler de vehículos. Tesla pone en duda el futuro de las automotrices. El email complicó a los correos postales. Waze acabó con los GPS. Original y Nubank amenazan al sistema bancario tradicional. La nube hace cada vez más inútiles a los pendrives. YouTube pone en riesgo a las empresas de televisión. Facebook está matando a los portales de contenido. Tinder y similares quita mercado a las discotecas. Wikipedia mató a los diccionarios y enciclopedias. ¿Cuánto tiempo crees que va a durar tu empleo en su forma actual? ¿Y quieres seguir viviendo como vivías hace 10 años? Te sugiero que te reinventes diariamente para continuar en este juego llamado vida. Siempre yendo para adelante. No porque detrás venga gente, sino porque ya hay mucha gente delante de nosotros que nos lleva ventaja. ¿Qué opinan, amigos? Jóvenes, ¿qué opinan de eso? ¿Alguno de ustedes usa alguna de esas aplicaciones, una o dos de esas que mencionaron ahí? ¿O casi todas? Les voy a contar una historia simplemente para que se den cuenta, porque esto es Industria 4.0. Ya con ese video entendemos qué es ese cuento de la Industria 4.0. Ahorita les pongo la parte conceptual científica, pero por lo pronto es entender, ese es el impacto en la Industria 4.0. Es el cambio de la vida, no hablan ni siquiera del trabajo, de la vida. Y muchos de nosotros todavía estamos en una etapa donde ponemos en duda de que eso va a suceder y ya está sucediendo. Les voy a contar una historia así rápida de la vida real. Nosotros hemos venido participando en el mundo de la consultoría empresarial por más de 20 años y nos, digamos que tenemos un buen colegaje con la gente consultora, sobre todo los de mucho tiempo en el mercado, nos hemos ido conociendo y nos referenciamos y sabemos quiénes somos. Hace un par de años recibí una invitación de 3 colegas de estos consultores que estaban generando una reunión, un cónclave de una serie de consultores que nos íbamos a reunir. Yo les dije, ok, listo, yo tengo ningún problema, pues se trata de trabajo colaborativo y toda esta historia. Cuéntame, ¿cuál es el objetivo de la reunión? No, es que tenemos que resolver un problema grave y es que estamos castigadísimos por los clientes. Nos están quebrando las tarifas. Tenemos que hacer unión como consultores para cambiar esa realidad. Y yo dije, hombre, primero, pues, muchas gracias por la invitación. Ahorita que conozco el objetivo, yo voy a declinar. Yo voy a declinar simplemente por razones personales. Básicamente les voy a decir cuál era la razón personal. En ese momento nosotros ya habíamos iniciado, hace 2 años atrás, nuestro propio proceso de transformación digital en nuestra empresa. Y estábamos reformulando en laboratorio lo que iba a ser el nuevo desarrollo de la consultoría organizacional. Específicamente en el mercado donde nosotros tenemos más presencia y más fuerza, que es en el entrenamiento corporativo. Es decir, mientras la gran mayoría de nuestros colegas en el mercado están pensando en cómo nos aglutinamos para hacernos defendernos del cliente, nosotros estamos sentados en un laboratorio poniendo al cliente en el centro y diciendo cómo sacamos la mayor fuente de costos de un proceso de consultoría para el cliente. Dícese el consultor o el facilitador, la carnita y los huesitos, eso es lo que más vale en cualquier proceso de consultoría. ¿Cómo lo sacamos del centro para abaratarle los costos a nuestros clientes, para hacerles más fácil la vida a ellos y para poder competir nosotros en el mercado? Y hoy, al final del día, espero compartirles un par de testimoniales para que se den cuenta cómo el mundo del entrenamiento corporativo cambió. Y por lo menos de nuestra parte estamos poniendo el granito de arena para que así sea. Así que es una decisión. ¿Cómo quieres moverte en el mercado de los negocios? ¿Te vas a juntar con todos los productores de tu industria para ir contra el cliente? ¿O te vas a poner con el cliente en el centro a dar tu mejor esfuerzo, a incorporar lo mejor de la tecnología y lo mejor de la gente en función del bienestar de quien nos genera los ingresos? Es una decisión así estratégica. Entonces, en ese orden de ideas, esa es la forma en que tenemos que enfrentar la vida. Yo voy a hablar desde nuestra coherencia de cómo lo estamos haciendo nosotros. No quiere decir que el otro camino no funcione. Lo que yo no quisiera es que hubiera, pues, un acuerdo de tarifas, pues, y que nos vamos a ir contra el cliente. Ah, están abriendo una licitación en tal empresa, vámonos todos, y el que menos cotiza va a cotizar por cuánto para que no perdamos el negocio. Eso es siglo pasado. Esa no es la forma correcta de abordar un mercado abierto, un mercado donde tenemos las oportunidades todos. Más bien, ¿por qué no entramos al laboratorio y repensamos nuestro negocio? Porque hay una certeza que se las voy a decir de una vez. Aquí algunos están en industrias muy cerradas o en sectores donde perfectamente pueden entender que no hay competencia y que no se deben de preocupar porque el mundo no les va a cambiar a ustedes. Sí, eso le va a cambiar a la gente de los taxis, Uber. Eso le va a cambiar a la gente de los hoteles, Airbnb. Eso le va a cambiar a la gente, pero a nosotros no. Tranquilo, que a nosotros no nos llega. Ustedes conocen Tostado. Vale. ¿Hace 5 años que era Tostado? Nada. No existía. El dueño de Tostado, el fundador, tiene una frase que a mí me encanta y dice: no habrá nicho de mercado que no sea desplazado como consecuencia de la disrupción digital. No habrá nicho de mercado, por especializado que sea, que no vaya a ser desplazado por la disrupción digital. Y yo lo digo de otra manera, porque esta frase sí es de mi cosecha. Y es esto, muchachos. Yo les puedo asegurar que a esta hora de la mañana, siendo las 8 de la mañana, hay 2 personas, probablemente 2 pelados, sentados en un Starbucks en alguna parte del mundo, pensando en cómo sacarte del mercado. Hoy, ahora, están rayando y están diciendo, ese negocio lo podemos cambiar. Y lo podemos cambiar con estas 2 o 3 cosas. Yo le comentaba esto al presidente de un grupo empresarial aquí en Medellín hace unos días, con motivo, pues, de este tema de la transformación digital y todo. Y cuando le dije eso, él se quedó reflexionando y me dijo, César, ¿y sabes qué es lo más, perdóname la expresión, pues somos paisas, qué es lo más berraco de todo? Me dijo, ¿yo qué? Que esos 2 pelados de los que vos hablas no han hecho ni nada en la vida. Él expresó, utilizó la expresión, yo no la puedo utilizar pues aquí en este escenario, pero no han hecho ni en la vida. Y yo le dije, sí, y me quedé yo también pensando que era lo que acaba de decir él. Y a continuación dijo, y como no han hecho ni en la vida, están dispuestos a hacer cualquier cosa. En cambio nosotros acá, con estos vejestorios de 40, o sea, yo dije, hermano, pues, yo tengo 50, entonces yo qué vengo siendo. Con estos vejestorios de 40, dijo, con esos vejestorios de 40, que se las saben todas, que saben por qué las cosas no van a funcionar, se saben que ya eso no se intentó y no funcionó, por qué va a fallar y todo eso, no tenemos cómo competirle a esos pelados que no han hecho en la vida. Y si ustedes se ponen a pensar, esa es la realidad. No tienen paradigmas. Ellos están con la mentalidad de hoy. Ellos no están pensando en lo que no es que hace 5 años, jefe, hicimos un proyecto de esos y mire que es que no nos funcionó. Vamos a volver a perder la plática. Y ahí se acabó la innovación. Esos pelados se lanzan de cabezas. Buscan un inversionista, el inversionista les pone el dinero y salen al mercado y nos cambiaron las reglas del juego. Es así de simple. Antes de irme, para que entendamos ya con este ejemplo y después ya les doy la teoría. Ustedes conocen un programa que se llama Shark Tank. Shark Tank, el de los tiburones esos. ¿Lo han visto o no? Sí. Creo que sale aquí por Canal Sony, ¿verdad? Sí. Algunos de esos canales. Y son 4 o 5 inversionistas que se demoraron décadas en sus vidas para ser multimillonarios. Es decir, para estar ahí sentado, lo primero es, no es cualquier estrellita, gente que tiene los resultados en el bolsillo y por eso son invitados allí. Entonces, hace 5 años, temporada 5 de Shark Tank, en Estados Unidos, ya hay Shark Tank Colombia, México, todo eso, pero está en Estados Unidos, Shark Tank, se aparece un muchacho, bueno, un muchacho, no, un treintañero, con un proyecto para que le apalanquen, y su proyecto es el siguiente: él está pidiendo $700,000 a cambio del 30% de la compañía, y la compañía es una compañía que fabrica timbres inalámbricos, timbres de casa inalámbricos. Y entonces, nos dice, ok, ¿cómo funciona el timbre inalámbrico? No, tú pones el dispositivo en la puerta de la casa, con cámara, cuando alguien timbre en tu casa, inmediatamente te suena tu celular donde tú te encuentres, te aparece la imagen del que está al frente de tu puerta y puedes interactuar con él. Hola, ¿cómo estás? ¿A quién buscas? Lo que sea. Y efectivamente presentó, innovador, ¿cierto? Pues, tecnología aplicada a cosas del día a día. ¿Ustedes creen que estos muchachos inversionistas le invirtieron? ¿Cuánto le invirtieron? No le invirtieron. No le invirtieron. No le invirtieron. Salió de ahí como sale en la gran mayoría del programa, como con el rabito entre las piernas, cabizbajo y aturdido, porque aquellos expertos en negocios le dijeron, eso no tiene futuro. Él se va de allí y a los pocos días se pone en contacto con él un representante de un grupo de inversionistas, de un señor que yo creo que sí conocemos todos, que se llama Richard Branson. ¿Saben quién es Richard Branson, verdad? Virgin, toda esta cosa. Y lo que le dicen es, nos interesó su proyecto, le vamos a invertir $26 millones. Por supuesto que él lo recibió con inversionistas. Para hacer la historia larga un poco más corta, hace 2 años, esa empresa fue adquirida por Amazon. ¿Saben cuánto pagó Amazon por esa empresa? $2 billones. Por una simple empresa de timbres inalámbricos. Para redondear el ciclo, que es lo interesante de la historia, lo romántico de la historia, es que hoy, este año, temporada 10 de Shark Tank, uno de los 5 tiburones es el dueño de esta empresa. 5 años fueron suficientes para pasar de estar pidiendo capital de riesgo a convertirse en multimillonario en dólares. Ese es el efecto de la industria 4.0. Entonces, cuando uno ve todo ese mundo de oportunidades, uno dice, bueno, ¿de qué estamos hablando? Me interesa entonces el tema, porque eso está al alcance de cualquiera. Última reflexión, porque uno como consultor siempre se pregunta, de bien buen tico, hay aquí, pero Amazon, ¿a cuenta de qué va a pagar $2 millones por una empresa de timbres? ¿Saben qué es lo que hay detrás? Es que le resolvió uno de los problemas más grandes que tiene Amazon en este momento en su logística de entregas. ¿Y es cuál? Que cuando llegan a hacer las entregas, los mensajeros de UPS o el que sea, o de FedEx o el que sea, encuentran que no hay nadie en la casa. Y como no hay nadie en la casa, tienen que devolverse con el paquete. Y eso tiene un costo de reprocesamiento gigantesco para la organización. Y si de pronto es dentro del sistema Prime o del envío gratuito, al 100% del costo, lo castigó fue Amazon, porque lo asume Amazon de esa devolución. Entonces, ¿qué es lo que hace Amazon ahorita? Le da el timbre al cliente para que esté dispuesto, para que lo instale en su casa, y simplemente cuando llegue una entrega, tienen un código especial donde deja entrar al mensajero, el mensajero pone el paquete en la sala, sale, y mientras tanto como hay cámara lo están vigilando, y le resolvió el problema para toda la vida a Amazon. ¿Vale $2 millones? Yo creo que un poco más, porque pusieron las devoluciones en cero. gracias a tener mentalidad digital y estar entendiendo de qué se trata la industria 4.0. Entonces, básicamente, lo primero es por qué se llama industria 4.0, porque habla de la cuarta revolución industrial, porque habla de cuarta revolución industrial, porque se supone que hubo tres antes, ¿cierto? Primera revolución industrial, segunda, tercera y cuarta. Entonces, ¿qué es eso en la industria 4.0? La industria 4.0 y su sinónimo, cuarta revolución industrial, son expresiones que denominan una hipotética cuarta megaetapa de la evolución técnico-económica de la humanidad, contadas a partir de la primera revolución industrial. Entonces, la industria 1.0 fue la que se generó cuando apareció la mecanización, cuando aparecieron las máquinas de vapor. Luego hubo una evolución en la humanidad, eso fue por allá en 1784. Para 1870, como 100 años después, aparece la industria 2.0, que se genera cuando aparece la masificación del trabajo, cuando aparece la línea de producción, cuando aparece Henry Ford allá diciendo pues que podíamos hacer la producción en serie, etcétera, etcétera. Ahí se da la industria 2.0. Luego viene el nacimiento de la industria 3.0, que se origina con el transistor y cuando aparecen los aparatos electrónicos por 1969, y se habla de la industria 4.0, esta, la que estamos viendo ahora, con toda la revolución generada por la disrupción digital, la entrada de todo lo digital a permear los escenarios de nuestra vida diaria. Así que se dice que habrá comenzado recientemente y su desarrollo pleno se espera para la próxima década. Por lo pronto, los que estudian la dinámica de la humanidad dicen la revolución digital se originó hace más o menos 30 años. O sea, que apenas ahora se estamos viendo como el efecto en el trabajo concreto de nosotros, pero ya viene pues funcionando desde hace rato. Entonces, dicho esto, uno lo primero que tiene que pensar es, ¿y mi empresa en qué industria está? Espero que estemos por lo menos en la tercera, ¿cierto? Industria 3.0, pero deberíamos estar en la 4.0, porque si no, corremos el riesgo de desaparecer. Esa industria 4.0 y esa disrupción digital tiene un impacto literalmente en el trabajo diario, que es lo que nos interesa a nosotros en gestión humana. Cuando hablo de este tema con los de marketing, pues hablaré de otros temas, ¿cierto? Cuando hablo de este tema con los de producción, le doy otro enfoque. Ahorita que estoy con mi gente de gestión humana, porque yo soy un hombre de gestión humana, pues vamos a hablar desde ahí. ¿Cuál es el impacto sobre el trabajador digital? ¿Es positivo o es negativo? ¿Ustedes qué creen? ¿Es positivo para el trabajador digital? ¿Sí? ¿Para el trabajo de hoy? ¿Seguros? Bueno, otra historia. Para ver cómo es el impacto. De la vida real, de aquí cerquita, pues es decir, de Medellín. Me llama hace unas semanas una persona que tengo cercana, he tenido la fortuna de acompañarla en procesos pues de diferente tipo. Con esta historia más o menos laboral, 18 años en la empresa, los últimos 5 años con un cargo directivo dentro del área de gestión humana, y recibe una notificación empezando este año, donde le dicen, vamos a hacer unos ajustes en la organización. Se hicieron unos cambios, en los cambios implicaba que llegaba a la dirección del área de gestión humana un millennial, y con la llegada del millennial, estoy hablando de la forma como esta persona me lo expresó a mí, con la llegada de los millennials a la gerencia, entonces los de la vieja guardia nos están despachando. A esta persona, que era directiva de una de las áreas de gestión humana, le dicen, a partir de este momento vas a ser generalista de gestión humana en la nueva estructura. Ustedes saben que es generalista de gestión humana. Dice, César, hacía 10 años yo no hacía el trabajo de generalista. Primero. Segundo, por supuesto, vas a entregar tu oficina. Tercero, tu trabajo va a cambiar drásticamente. Entonces me decía ella entre lágrimas, me decía, César, es increíble cómo me están haciendo sentir y cómo me están pagando en esta empresa todo el esfuerzo que yo hice. Me están haciendo hacer el trabajo de 3 personas. Me tuve que bajar de vestido y tacones. Ahorita estoy vistiendo de tenis, blue jeans y camiseta. César, me quitaron la oficina. Tengo la oficina en un morral. No tengo puesto fijo de trabajo. Jóvenes, ese es el impacto de la industria 4.0. ¿Es positivo o es negativo? ¡Ah! Ahora sí. Ahora sí les creo. Depende. ¿Depende de qué? Perfecto, depende de la mentalidad con que tú asumas el escenario. Porque esa persona, la forma como lo está expresando desde su mentalidad 3.0, de la mentalidad predigital, y desde ahí uno lo entiende y genera tolerancia y comprensión frente a esa reacción. Ahora, que esa sea la verdad, yo quiero que nos ubiquemos en la mentalidad 4.0 de ese gerente millennial que hay ahí, de ese el que hablamos en el libro que te llevaste. porque él piensa distinto. ¿Saben qué es lo que está pensando? Él dice, tenemos que volver ágil esta organización. Yo no puedo permitir que esta persona se esté tomando 3 meses para decidir cuál va a ser el proveedor que va a contratar para este servicio. Como yo estuve en el otro lado presentándole a esta persona las propuestas, pues yo sé cuál fue el proceso, cuál era el proceso que esta persona tenía. Entonces el proceso era identificar proveedores en el mercado, acercarnos para hacer la presentación de las necesidades, esperar que el proveedor nos genere una propuesta, decantar las propuestas de los oferentes y seleccionar por lo menos 3. A esos 3 invitarlos a que hagan una presentación ante un grupo de directivos de la empresa que tomen la decisión, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y sabe qué está pensando el gerente digital? Ese nativo con mentalidad, con digital mindset de fábrica, está diciendo que es todo ese tiempo, eso es una eternidad. Entrese a LinkedIn, pida prueba social, digan dónde han contratado y a quién y qué están diciendo de él, y me toma esa decisión en media hora. Es que para qué se demora meses en eso. Entonces, desde esa óptica, cuando la gente ve ese nivel de gestión, ¿qué es lo que dice? No me sirve, es muy lento el proceso. Así que lo que necesito es agilidad. Entonces, el impacto para quien no tiene la mentalidad digital, es decir, para ese trabajador predigital, es el siguiente. ¿Cómo termina sintiendo la persona? Si es que estoy haciendo el trabajo de 3. Si es que me están acosando porque las cosas tienen que ser ya. Es que hay demasiado estrés. Es que no me alcanza el día. Es que estoy hasta aquí. Finalmente, ¿dónde queda la pasión? Si uno lo que alcanza a ver en la puerta de entrada de la oficina todos los días es la de salida, a las 5 o 6. Y el problema es que, pero tranquilo, que eso no es sino hasta la jubilación. Me faltan 15 años. El trabajador predigital entonces tiene esta situación. El torbellino del ritmo de trabajo que genera la disrupción digital hace que el trabajador de mentalidad analógica con procesador Pentium 2, ¿ustedes se acuerdan del procesador Pentium 2? 286, Pentium 2, no, este es mejor, Pentium 2, es por allá del 2000, con 2 GHz de velocidad de procesamiento. Se ve desbordado por la carga de trabajo que hoy exige la mentalidad digital, que tiene cargas de trabajo para procesadores Pentium Core i9, de 5 GHz de velocidad. Voy a quedarme con el tema de la tecnología porque esa analogía nos sirve muy bien. ¿Ustedes han tenido alguna vez algún computador viejito? Viejito, viejito, viejito, ya son de a punto de sacar la mano. Y le han cargado un programa nuevo, un software nuevo. ¿Cuál es la reacción del computador viejito? Lento para cargar, ¿cierto? Se toma la eternidad. Y al final del día lo que pasa es que se bloquea. ¿Qué es lo que está pasando con el trabajador predigital hoy? Que las cargas y volumen de trabajo que tenemos que desarrollar son tan grandes como ese software nuevo, pero tenemos equipado en nuestra mentalidad un chip Pentium 2 que va a hacer que yo tenga que hacer mucho esfuerzo y me tome meses para tomar la decisión de compra, mientras que el otro, que es mi jefe, que me está viendo y que tiene chip Core i9, ya la procesó y está diciendo, ¿y hasta qué le pasa que está tan lento? ¿Tiene sentido la analogía? Ahora, ¿a qué se reduce? Y perdonen que sea tan reduccionista, yo soy ingeniero, así que tratamos de llevar esto al punto específico. ¿A qué se reduce entonces el asunto? Muy simple, hay que cambiar de chip. Hay que cambiar de chip. Porque si cambiamos de chip, literalmente, ese Pentium 2 por ese Core i9, entonces nos podemos poner en las dinámicas del día a día. Y dejamos de sentir una sensación que muchos, lo he escuchado mucho, de personas en las empresas que dicen, César, es que mi experiencia es como si yo me hubiera caído del mundo, y ahorita no sé por dónde volverme a subir. Me cogió ventaja al mundo. Me le quedé al mundo. Sabe nada muy rápido. Ya no sé, ya no tengo el ritmo. Nuestras palabras. Estás procesando el mundo con un Pentium 2 y el mundo anda a Core i9. Y la única manera es cambiar allá la tarjeta madre y poner el chip correcto. Ustedes dirán, ay César, pero es que es muy tecnológico. Ponete pues más sensible, que es que estamos hablando de seres humanos. Eso además en seres humanos no es posible. Entonces parte de lo que nos invita a pensar toda la disrupción digital es que cuando el universo o la vida trae sus problemas, también trae sus herramientas para solucionarlo. Y ahí aparecen nuestras herramientas ágiles, por ejemplo. Pero no vamos a irnos por allá tan adelante. Por lo pronto, digamos que eso se traduce en estrés, en agobio, en apatía, en improductividad y, por supuesto, en rotación de personal. ¿Conocen lo que sean sus empresas? ¿Conocen algunas empresas del mercado que tengan problemas de rotación hoy? y no entendemos qué pasa, pero estamos viendo la razón. Estamos contratando trabajadores predigitales con mentalidad predigital para hacer trabajo digital y literalmente se nos están quemando, y se nos están quemando es porque le estamos metiendo mucha carga a ese software que no tiene con qué. Así de simple. Sí, gracias, porque también se dan por eso, porque no, pero es que aquí son muy lentos, yo me voy para una empresa donde se hagan más rápido las cosas. Sí, total, estoy de acuerdo contigo. Esa es una de las conclusiones principales de cómo liderar a las nuevas generaciones. Hay que entender que a las nuevas generaciones les desespera mucho, nuestras organizaciones hay veces están quedadas. Muy bien, pero eso también, como la moneda siempre tiene dos caras, así como trae impacto negativo, también trae oportunidades. ¿Cuáles son las oportunidades? El líder digital que se dé a la tarea de cambiar su mentalidad, actualizar el chip, que si es posible, como les voy a decir a continuación, verá cómo se abre ante sus ojos un mundo de posibilidades que le permitirán resignificar el papel del trabajo en su vida y disfrutar de las nuevas formas de trabajo que se incorporan en esta nueva era que estamos viviendo. Jóvenes, ¿saben cuál es el trabajo soñado de un nativo digital? Un trabajo donde no tenga oficina, donde no tenga gente a cargo, donde pueda deambular con su oficina en un morral. ¿Se les parece esa historia algo de lo que habíamos hablado ahorita? Entonces, las cosas no son ni buenas ni malas, las cosas son, depende de cómo las estés observando. Entonces, si tú tienes la mentalidad digital, ese tipo de cambios en la organización no lo vas a sentir como una agresión, como un castigo, como que es que ahorita vienen los jóvenes a sacarnos a nosotros los viejos. No, es entre otras cosas porque es que este asunto no es de edad. Este asunto no es de edad. Hoy, y que es un poco lo que nosotros incorporamos en nuestro centro de investigación cuando involucramos, para responder a esta pregunta, utilizamos una de las herramientas ágiles que ustedes van a ver a continuación. Y la pregunta es, ¿cómo logramos cambiar el chip del ser humano? Porque es que si no les damos esa actualizada y si como consultor no entregamos una oferta que le ayude a las organizaciones, va a haber mucha gente, muchas familias, va a tener un impacto social muy grande en no tener la posibilidad de actualizar a la gente. Entonces le metimos a esto un asunto distinto. No nos fuimos ni por la psicología, ni por la sociología, ramas por donde normalmente siempre habíamos abordado el proceso de desarrollo de la gente, nos metimos en las neurociencias y tuvimos un doctorado contratado en neurociencias para que nos enseñara el camino, y con esas herramientas ágiles desarrollamos una aplicación práctica de dos o tres elementos que han sido hallazgos de los últimos años de las neurociencias, como por ejemplo la neuroplasticidad. La neuroplasticidad rompe un mito que había de que las células, las neuronas del cerebro se van perdiendo con los años y no se vuelven a regenerar. Y lo que dicen, el ser humano se genera neuronas hasta el último día de vida. Por muchos años que tenga, siempre se están regenerando las neuronas. Se llama neurogénesis. Entonces eso nos abre la posibilidad de entender que, entonces no es que por viejo me tengo que dar por quedado. No, no importa la edad que tenga, si yo decido puedo cambiar porque tengo la instalación preparada para ello. Y el otro concepto es la epigenética, que decían, no es que yo genéticamente vine así y así voy a morir. La epigenética está demostrando, o ha demostrado mejor ya, que el comportamiento genético, la historia genética que tú traigas no determina tu realidad, que tú puedes modificar incluso tu composición genética a través de ciertas cosas que la estimulen, así que no somos víctimas, no somos víctimas. Y como a mí me gustan los casos concretos, les voy a contar, ustedes van a tener, espero que tengamos la posibilidad de compartir con este personaje, esperaría yo que en este mismo 2019 aquí en Medellín. En este proceso de transformación digital tuve la fortuna de entrar en contacto con un ser humano muy metido en este cuento de lo digital, y ahorita es nuestro, esa empresa tiene, es una empresa que acompaña a las organizaciones en el tema de transformación digital, está con base en Brasil, pero tiene, atiende 900 clientes en Latinoamérica. Y en esa búsqueda en Latinoamérica, para atender los clientes en español y no directamente en portugués, estuvo buscando un aliado y nos encontró. Ahorita les voy a decir dónde fue el punto de encuentro. Cuando nos encontramos, conocí a este personaje, se llama Jorge Aldrovandi. Ya vino Jorge Aldrovandi, ya estuvo con otro acá conociendo la ciudad, enamorado de Medellín. Lo tenemos que volver a traer. Yo no me quedo sin que este año hagamos un workshop aquí con él. Jorge Aldrovandi es un ser humano muy especial porque tiene 68 años de edad. Y tú lo ves, y se los confieso, es que lo van a conocer, es un personaje. Yo lo defino de esta manera, es más digital que un puñado de primíparos de pregrado de AFIT. ¿Qué tipo? O sea, cuando yo vi ese tipo, yo dije, no, o sea, si ese señor pudo meterse en este cuento digital, pues, o sea, cualquiera. Esa forma de pensar, a una velocidad, con una visión, nada que uno dice, wow, este señor nació ayer. O sea, tiene ese chip digital, pero Cori 20. Está adelantado con todos nosotros. Entonces uno dice, si esos personajes existen, ¿cómo nosotros con 30, 35, como están ustedes, bueno, 20, no van a ser capaces de ponerse en Pentium y 9 y poner en Pentium, en Core i9, perdón, a la gente en el trabajo? Y eso trae unas ventajas muy grandes. La agilidad, la libertad. Es que no es castigo que no tengan oficina. Es una libertad de poder yo disponer de mi tiempo de una manera distinta. La felicidad, la contribución y, por supuesto, la productividad. Entonces, si se dan cuenta, ahí están las oportunidades de meternos en este cuento, y nosotros desde Gestión Humana debemos ser capaces de capitalizar todo eso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, bueno, les dije, doble clic ahí para el Google, neuroplasticidad, epigenética, eso es una ciencia muy chévere, y eso cuando lo aplicamos al desarrollo de seres humanos, genial, vamos a encontrar el camino para cambiar ese chip. ¿Qué es el Digital Mindset entonces? Que fue una de las preguntas de entrada. Lo vamos a definir de la siguiente manera. Es el conjunto de creencias y comportamientos que configuran el modo de pensar, procesar la realidad y actuar de una persona o un colectivo en medio de los entornos volátiles, inciertos, complejos y ambiguos. Dices entornos VUCA, por sus siglas en inglés, propios de la industria 4.0. ¿Alguno de ustedes haya estado familiarizado con el concepto de entornos VUCA? ¿Habían escuchado el tema del VUCA? Muy bien. Ese es nuestro entorno hoy y va a ser el entorno de los próximos años. Así que otro doble clic. ¿Qué es eso de VUCA? Entornos volátiles, inciertos, complejos y ambiguos. Ya se acabó el mundo donde todo era predecible, donde podía hacer planeación estratégica a 3 años. Eso ya no existe, muchachos. Si ustedes por casualidad estuvieran en este momento en un proceso de contratación de un experto que nos acompañe en la planeación estratégica 5 años de nuestro negocio, yo les digo de una vez enfáticamente, por favor, paren el proceso, ahórrense esa plática. Hoy no se planea a 3 años, menos a 5, menos a 10. Estamos hablando que el largo plazo en el mundo de los negocios hoy es 1 año y es muy largo. Hoy se están prototipando negocios en Estados Unidos en 30 días para cambiar una industria. En China lo hacen en 8 o 10 días. O sea, esta vaina va a un ritmito de torbellino, por eso lo llamamos torbellino digital. Esto no es que nos van a esperar a que... Es que el programa de planeación estratégica en la compañía lo diseñamos y terminamos el proyecto de planeación dentro de 3 meses. Y lo publicamos entre el 3 y el 6, para ponerlo en práctica a partir del 6, noticia, es probable que cuando llegue el momento de ponerlo en práctica haya cambiado completamente la industria donde estás participando. Ya no funciona así. Por eso entra el cuento, por eso es que es tan importante el concepto de agilismo. Si van viendo dónde viene la necesidad de meternos en este tema del agilismo, el agilismo, el agilismo, porque es que esta vaina se puso ágil. Voy a poner unos postulados que definen este digital mindset. Lo primero es: un individuo con una mentalidad digital entiende el poder de la tecnología para democratizar, escalar y acelerar toda forma de interacción y de acción. El que tiene la mentalidad digital sabe que debe existir, y si no se lo propone desarrollarla, la tecnología es suficiente para cambiar las cosas que se están haciendo y hacerlas más rápidas, más escalables, de una manera disruptiva y diferente. Y entonces uno ve todos estos chicos que están llegando, ni siquiera los millennials que ya están quedándose, los que vienen detrás, los centennials, los founder, y la forma como están produciendo conocimiento para el mundo y cómo lo están cambiando. Y tenemos que estar ahí. El segundo postulado es: la mentalidad digital no se trata de solo cómo se acoge y se usa la tecnología, sino también de cambiar la manera en que operamos el mundo, en nuestra comunidad y en nuestras vidas. Entonces, esto aquí lo estamos contextualizando en Gestión Humana, pero no nos engañemos. Este tema es realmente un tema de vida en general, ni siquiera de plano laboral. Esto nos va a seguir golpeando por todos lados en la vida si no nos preparamos para ello. Y el tercer postulado es: quien tiene la mentalidad digital comprende lo inútiles que resultan los comportamientos propios de la era predigital. ¿Cómo? El acaparamiento de la información. ¿Han visto jefes de esos que todavía guardan la información? Porque eso les da poder. ¡Qué dinosaurios! Los planes de trabajo rígidos y a largo plazo, lo que les decía. Planeación estratégica 3 años. Out. El uso de la jerarquía. Nivel 1, nivel 2, nivel 3, yo gerente, tú subalterno. Eso ya no existe en la mentalidad digital. La creación de entornos de trabajo aislados, la cultura de silos en las organizaciones. No, es que yo soy gestión humana, tú eres financiera, tú eres mercadeo, no, lo mío es de gestión humana. No me toques lo mío. Esa mentalidad es predigital. Los digitales no entienden eso, porque eso no funciona ahora. Y demás prácticas hoy anacrónicas. Es decir, lo que les quiero decir con esto es, muchachos, créanme, todo lo que conocimos nosotros, porque somos más o menos, bueno, no de la misma edad que atrevido voy a ser yo, pero sí llevamos en el mundo del trabajo unos 10 años. Todos los que llevamos más de 10 años en el mundo del trabajo debemos entender que lo que era novedad hace 10 años hoy no sirve literalmente para casi nada. Y tenemos que repensarlo, porque si no lo repensamos nosotros, alguien lo está repensando. Voy a poner este ejemplo porque, y yo no quiero poner eso muy crítico porque ya lo veo así como con cara de, uy, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando en el mundo? Pero pregunta así al rompe. Amazon, ¿conocen Amazon? Sí. ¿Amazon es una empresa de qué? ¿Quién se arriesga? ¿De qué es una empresa de qué? ¿De qué? De tecnología. ¿Por qué conocemos a Amazon? Por facilitar la vida. Okay. ¿Cómo empezó Amazon? ¿Vendiendo? Libros. Muy bien. ¿Sabían ustedes que Amazon hoy es el banco más grande del mundo? Banco. ¿Y por qué no vemos la propaganda del banco Amazon? Les voy a decir por qué. Porque este genio, este Jeff Bezos es un genio, ¿no? Entonces el hombre, miren lo que hizo. Cogió de referente al Chase. Miren cómo le acabó el negocio al Chase. Hace todo el inventario de productos y servicios que ofrece Chase a sus clientes. Y se va por el mundo, por esos Starbucks del mundo, a encontrar esos pelados, a mirar qué proyectos están haciendo y empieza a comprar startups. Startups son ideas a punto de desarrollarse. Y entonces dice, el Chase vende tarjetas de crédito, va a comprar una startup donde vendan tarjetas de crédito, pero de una manera absolutamente disruptiva e innovadora. La encontró y la compró. Ah, es que venden créditos de vivienda. Vamos a ver quién tiene por ahí una startup de cómo hacer de los créditos de vivienda un negocio financiero completamente diferente. Y la compró, y la compró, y la compró. Eso se llama un panal. El panal de startups financieras de Amazon es de cerca de 200 empresas. Cada una atiende de manera extraordinaria uno de los servicios que se puede referenciar con el Chase. ¿Quién compite así? Ahora, ay, si eso le pasa a Amazon y al Chase, porque son las empresas gigantescas del mundo y nosotros no estamos allá todavía. Ok, gestión humana. Gestión humana tiene procesos. Un proceso de selección, un proceso de evaluación de desempeño, tiene un proceso de competencias, tiene un proceso de desarrollo, tiene un proceso de bienestar, tiene un proceso de ¿sí o no? Y el día que empiece alguien a pensar en quién tendrá por ahí una startup de evaluación de desempeño que haga las cosas como nadie para comprarla. Y entonces la compran, contratan a los dos pelados que idearon el método para hacerlo de forma distinta, y eso implica que todo el equipo que yo tenía en la empresa, estoy hablando de una gran organización, haciendo gestión de desempeño, de quién estará haciendo selección así, pero de una forma disruptiva y efectiva. Ah, allá están. Tengo conocimiento de esto, sí, pues no puedo publicarlo porque es de la confidencia en la conversación con este alto directivo de un grupo empresarial de acá, que ya están haciendo eso. Están invirtiendo en startups que les reemplaza procesos que hoy les resultan muy costosos a la organización tenerlos dentro. No me dijo específicamente que iban a reemplazar procesos de gestión humana, pero yo creería que en el mapa pueden aparecer uno o dos de nuestros procesos. Así que jóvenes, ese es el mundo en el que estamos. Dicho esto, entonces, tenemos que entender cuál es la contribución nuestra para que seamos realmente estratégicos en la organización. El nivel más estratégico que nosotros abordamos dentro de nuestros procesos probablemente sea el proceso donde le llamamos a la organización a consolidar una estrategia de negocios a partir de procurarle o promoverle la cultura correcta. O cuando la organización entra en una era tecnológica o un cambio que requiere una adopción del cambio. Entonces aparecen los programas de adopción del cambio como los más estratégicos, ¿cierto? Entonces ahí hay un modelo, hay varios modelos. Ese, por ejemplo, es el de Kotler para hacer gestión del cambio. Pero entonces entendamos que todos los modelos de gestión del cambio que conocemos, que nos enseñan y que hoy nuestros consultores nos entregan en el mercado son modelos predigitales, donde hablan de un ser humano que hay que garantizar que para que se acondicione, para que se adapte rápidamente al cambio, debemos activarle la motivación. ¿Se acuerdan de eso? Todos los modelos coinciden en que hay que motivar al ser humano para el cambio. ¿Listo? Ahora, el doble clic es, ¿y cómo los motivamos? ¿Y saben dónde llegamos después del doble clic? Pirámide de necesidades de Abraham Maslow. 78 años ago. ¿Ustedes creen que 78 años no ha cambiado la mentalidad del ser humano trabajador? Por Dios. Entonces, por eso cuando yo afirmo que los programas de gestión del cambio se nos quedan cortos en su alcance para lograr estar a tono con los requerimientos de hoy. Es porque es así, porque tenemos un enfoque ahí, en la motivación de la pirámide de Maslow. Y no vamos para el otro extremo, no, somos súper estratégicos cuando le decimos a la organización, es que yo soy el estandarte de la cultura corporativa. Y tú necesitas una cultura para que eso que estás poniendo en la estrategia te funcione. Y entonces déjame que yo te voy a preparar el plan de transformación cultural para que podamos convertirnos. Esto es un caso de la vida real, les cuento otro. Qué pena pues que yo cuente tantas cosas, pero como no estoy mencionando el cliente, entonces me siento en la posibilidad de decirlo con tranquilidad. También de aquí, César, imagínate, ¿cómo te parece que en estos días le dije al directivo, no voy a decir el cargo porque ya se meto mucho y me ubican al cliente, el directivo de gestión humana responsable, que me presentara un plan de trabajo para que incorporáramos la cultura paperless en la empresa? ¿Y qué te pasó? Dijo, no, me apareció como a los 20 días con el proyecto. Un proyecto de transformación cultural para convertir nuestra empresa en paperless a 6 años. Y le dije, ¿vos qué le dijiste? Y yo le dije, hermano, ¿esta compañía va a hacer paperless en 6 años con proyecto de transformación cultural o no? Porque el mundo va para allá, porque los únicos que utilizamos papel somos nosotros los viejos. Todos estos nuevos profesionales que están llegando no utilizan el papel para nada. ¿Cómo me vas a decir que te vas a clavar 6 años de trabajo, un proyecto de no sé cuánto dinero, para cambiarme la cultura a paperless en 6 años? En 6 años tal vez ni siquiera existamos como empresa. Si se dan cuenta las dinámicas de pensamiento, cómo no están correspondiendo entre lo que es la transformación cultural, que es el otro escenario donde podemos ser estratégicos, y lo que está necesitando internamente la organización de nosotros. Entonces, la gestión del cambio se nos queda corta porque no es lo suficientemente profunda para despertar lo que se necesita ahora en el trabajador de hoy, que no es motivación. ¿Saben qué es? Es inspiración. Es pasión, que es diferente. Y eso no se logra con la escala de Maslow, con la pirámide de Maslow. Y la transformación cultural se nos queda corta porque el ritmo de desarrollo, con las metodologías clásicas de transformación cultural que hay, para que se generen esos nuevos surcos neuronales a partir de los comportamientos que queremos ver deseados e incorporados como rasgos culturales en nuestra organización, toma demasiado tiempo en un entorno económico que no nos da justamente eso, no nos da tiempo. ¿Sí entienden el punto donde estamos? Que tenemos herramientas para ser estratégicos, pero también esas herramientas se nos están quedando cortas para responderle a nuestros clientes internos, en este caso la alta dirección de la organización, que necesita a la gente con la mentalidad correcta para poder avanzar en este mundo nuevo de los negocios. Entonces ahí es donde aparece una pregunta, y es cómo nosotros podemos hacer que este proceso no se base en la motivación, sino que se base en la inspiración. Y eso lo tenemos que incorporar en el digital mindset de la gente. Es movilizar a la gente a partir de la pasión, de la inspiración, que recobren las ganas, el gusto, el placer de hacer ese trabajo, que no vean la carga como si son el trabajo de 3 personas hecho por una, sino como la posibilidad de crecer profesionalmente para ponerme a tono con las dinámicas del mundo actual. Y desde el punto de vista de la transformación cultural, necesitamos incorporar herramientas, que las hay, ágiles, para que podamos lograr que esos rasgos culturales estén presentes. Muchachos, ustedes todos saben de cultura corporativa y todos han dirigido, espero, programas de transformación cultural. Hay un, les voy a decir esto, es un paradigma, pero digamos que hay una frase que nos define a nosotros cuando hablamos de transformación cultural, y es que, jefe, es que usted tiene que tener en cuenta que cualquier proceso de transformación cultural toma años. Nunca lo bajamos de años. Pero la noticia es, hoy hay tecnologías que logran transformación cultural en meses, gracias a las herramientas ágiles. Entonces, lo que yo les quiero presentar es esto. La metodología de gestión del cambio, los modelos de transformación cultural, están diseñados para atender las realidades del ser humano predigital. Y ya entendimos, el ser humano predigital está condenado ¿a qué? A desaparecer. Eso no lo había dicho, pero me tocaba decirlo. Por eso se habla hoy de digital mindset. Lo que necesitamos es tener una tecnología que nos permita cambiar ese chip rápidamente, con agilidad, y lograr poner a la gente a tono, y que la gente actualice a Core 9, y que la gente se vuelva dinámica en lo que hace, pero además que lo haga con pasión, con ganas, con convicción, con certeza, metiéndola toda la carne en el asador por la organización. Y entonces dice, ay, sí, eso suena muy bonito, César, pero ¿cómo se hace? Entonces, a continuación les voy a presentar ese cómo, porque no los voy a dejar aquí sin decirles cómo se hace. El Digital Mindset es un proceso a través del cual todas las metodologías tienen pasos, ¿no? Así que esta también están 4 pasos. Hay unas que tienen 8 pasos, 7 pasos, 5 pasos. Bueno, esta tiene 4. ¿Cuáles son los pasos? El primer paso es Digital Inspiration. Digital Inspiration es aprender a activar la pasión en el ser humano trabajador. Y la pasión hoy se activa, lo vas a encontrar en el capítulo 7 del libro que te llevaste, hoy se activa a través de la escala de significados. Hay que dominar la escala de significados. Hay que decirle a Abraham Maslow, muchísimas gracias, nos fue muy útil, nos sirvió mucho, gracias a ti pudimos navegar hasta la industria 3.0, pero eso ya no nos sirve para la 4.0, así que démosle la bienvenida a la escala de significados. Ahí la van a encontrar y nos debemos convertir en hábiles, inspiradores de seres humanos. Luego, el segundo paso es las digital beliefs, que son las creencias digitales. Donde estamos fallando en el mundo de las organizaciones, aquí es donde entran las neurociencias, es que por no tener ese dominio desde las neurociencias, sino que siempre lo abordamos desde la psicología, la sociología o la antropología, nos quedamos sin entender los procesos fisiológicos que se dan en las neuronas, porque ahí es donde encontramos la vía rápida para hacer el proceso de transformación en la gente. La gente se comporta con base en unas creencias, y esas creencias se adoptan de dos maneras. Se pueden adoptar por las influencias del entorno social, los ritos, todas esas cosas que hacen parte de la cultura, y eso toma tiempo, o se pueden inyectar directamente creando nuevos surcos neuronales en el cerebro del ser humano si utilizamos las neurociencias. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hacen Digital Belief? En ese paso lo que logramos es cambiar las creencias predigitales y las convertimos en creencias digitales. Que la gente deje de tenerle aprensión a la tecnología y termine amando la tecnología. Así como Jorge Aldrovandi, con 68 años y el más gomoso de todos. Es porque ya hizo un cambio, ya no le tiene miedo a la tecnología, ya no lo ve como la amenaza que me va a cambiar mi trabajo. Por el contrario, lo que ve es la posibilidad de disfrutar más de mi proceso vital, porque tengo más cómo contribuir desde la generación de conocimiento que puedo hacer directamente en lugar de estar en tareas operativas. El tercer paso de esto es, ahorita sí, las habilidades digitales, las digital skills, que son muy diferentes a los modelos de competencias clásicos que nosotros mismos desarrollamos y acompañamos a desarrollar a nuestros clientes por muchos años. Lo único que les quiero decir con esto, porque tenemos que ir rápido, es, con todo el respeto, muchachos, si todavía dentro de tu plan de desarrollo de competencias están trabajando en desarrollar competencias como trabajo en equipo, como comunicación asertiva, como inteligencia emocional, como negociación, como esas, yo te voy a invitar simplemente que ahorita mires un listado de lo que te voy a presentar y empieces por lo menos a darle doble clic por ahí en internet a ver de qué se trata eso, porque esas no son las competencias de la era digital. Esas son las de la era predigital. Así que, muchachos, actualicémonos un poquito. Y después de tener esto, no es solamente que tú aprendas a desarrollar una habilidad digital, es que necesitamos que sea parte de tu estilo de vida. Y entonces se llama Digital Lifestyle. Y es como lo digital, para alguien de 50 y tantos como el que está hablando, se vuelve parte del estilo de vida. Y como estoy buscando permanentemente de qué manera hay tecnologías, o cuando leo sobre la prensa de una tecnología nueva que sale, ¿cuándo llegará y cómo la aplico yo a mi trabajo diario? Noticias, pues, para que se den cuenta para dónde va el mundo. Fantástico año 2009 para la historia de la humanidad. En este año se están haciendo por primera vez en laboratorio, se están haciendo las primeras pruebas reales, atención a esto, de teletransportación. ¡Wow! Ciencia ficción, ¿sí o no? Pues es súper bacano saber eso. Yo decía, pues yo ya estoy como de salida. Ahorita estoy diciendo, yo estoy de entrada. Dios mío, dame por lo menos otros 15 años para ver si me toca ver eso antes de irme para arriba, ¿cierto? Porque yo sí quiero ver eso. ¿Se acuerdan de Star Trek, Viaje a las Estrellas? ¿Cómo era? Teletransportame, los llevan a uno para la nave. Bacanísimo eso. Ya está aquí, ya están haciendo las pruebas en el laboratorio. ¿Ustedes creen que si esa tecnología en 10 años, como están proyectando que se va a madurar en 10 años, sale comercialmente al mercado, esa tecnología cambiará alguna de nuestras industrias, de las que conocemos? Todas. ¿Quién comprará carro? ¿Quién comprará tiquete de avión? ¿Quién comprará tantas cosas? Pues que ya no. Cabinas, me meto ahí. Coveñas, Semana Santa. Coveñas, ahí llegué. Uy, no, qué nota, muy bien. No es parte del estilo de vida. Entonces, así es que se traduce o se desarrolla el Digital Mindset. Detrás de esto, pues obviamente están todas las tecnologías o formas de hacerlo, que cada quien tendrá cómo realizarlo, pero por lo pronto de eso se trata la mentalidad digital. Ahora sí, las habilidades clave para ir terminando. Habilidades claves del trabajador digital. La primera, inteligencia contextual. ¿Se acuerdan? Hablamos de inteligencia emocional, hablamos de la inteligencia de las diferentes inteligencias, de las 7 inteligencias múltiples, etcétera, etcétera. Y ni siquiera en las inteligencias múltiples de Gardner apareció esta, la contextual. ¿Saben qué es la inteligencia contextual? Se las va así a reducir en términos de ingeniero. La inteligencia contextual es aquella inteligencia que tienen las personas que son capaces de, leyendo el contexto actual, proyectarse al futuro y capitalizar el pasado. A ver, explícate, César. Bueno, con los ejemplos. Gran líder colombiano empresarial. Se los puedo asegurar, no les voy a dar el nombre, pero pongo la mano en el fuego, que no pasarán 5 años, no pasarán 5 años para que este sea el presidente de uno de los más grandes grupos económicos de este país. Es un personaje de 40 y algo. Le piden en la organización, porque él todavía pertenece al grupo económico, pero su empresa es parte de una holding más grande, así que de la holding le dicen, hay que hacer una contracción, hay que reducir el personal. Cualquier gerente o presidente de compañía en esas circunstancias, ¿qué es lo que hace? Hay que cumplir la orden, hay que hacer economía, lo que sea. Pero como tiene inteligencia contextual, escuchen lo que hace. Dice, nosotros, si tenemos que hacer un recorte, lo tenemos que hacer por los que más generación de egresos tienen, que son normalmente las personas que más años tienen, porque ganan más, O sea, tenemos que echar a la gente de más experiencia. Pero es que ahí se me va a ir el conocimiento de esta organización. Esta organización participa en este mercado y hemos sido por años líderes en este mercado gracias a la experiencia de esa gente. Y escuchen lo que hace. Nombra un equipo de proyectos para que le resuelvan el pequeño problema. ¿Cómo voy a activar? ¿Cómo voy a convertir en aquí? Estos son hombres de negocios, pero que tienen la inteligencia correcta. Como hombre de negocios dice, bueno, la tarea de ustedes es que me van a presentar un proyecto a través del cual ese conocimiento y esa experiencia, esa gente que potencialmente tendríamos que despedir, ¿cómo lo convertimos en un activo para crear una nueva empresa con esa experiencia? Los mandó a que hicieran esto. Crearon una firma de consultoría para ese sector, donde la carta de presentación es, le tengo las mentes más brillantes que han logrado ponernos a nosotros como líderes de la industria durante todo este tiempo a su disposición en esta firma de consultoría. Todo el conocimiento que ellos tienen es suyo. Contrátenos. Y se convirtió en una nueva empresa de la holding. La están lanzando el próximo semestre. Y lo que perfectamente habría sido una decisión de simplemente echar a esa gente y ver qué problema tienen, cómo se meten y cómo lo resuelven, se convirtió en la oportunidad para crear otro negocio. Le dicen el rey Midas. Le dicen el rey Midas en el grupo. Pero tiene inteligencia contextual. Es que la solución no es la primera que nos ocurra, porque no lo pensamos de manera diferente. Si hay una historia, ¿cómo adaptar yo la historia a la compañía? ¿Cómo utilizo la experiencia? ¿Cómo la voy a perder? ¿Eso dónde vale? En el mundo de la consultoría, la experiencia vale un potosí. Entonces hagamos una firma consultora. Y ¿sabes a quién, para quién va a dirigir los servicios? Para todos sus competidores. ¿Se dan cuenta cómo cambian los negocios? Cuando antes era, no, este es nuestro secreto industrial, esto que nadie lo sepa. Hoy, gracias a todo este tema de la disrupción digital, hoy están diciendo, no, venga, es que siempre han querido saber lo que nosotros hacemos. Tranquilos, se lo vamos a entregar, páguenos y compítanos, no hay problema. Le entrego a la gente para que lo haga, le entrego el conocimiento, le entrego la experiencia, le vale. ¿Y eso se convierte en qué? En lugar de generar un ahorro por despedir gente, se convierte en una fuente de ingresos. Y al final del cuento, toda esta historia se reduce en el mundo de los negocios a dos cosas. ¿Cuáles son? Maximizar ingresos y optimizar costos. Despedir gente es optimizar costos. Tener inteligencia conceptual es, frente a la misma situación, cómo más bien maximizo los ingresos. Me extendí. Ahí la clave número 1. La clave número 2, customer experience. Customer experience deja de ser un trabajo del área de servicio al cliente, de la gerencia de servicio al cliente, y empieza a ser una habilidad digital, la habilidad digital de entender que todos nosotros tenemos un cliente. En cualquier actividad que estemos realizando, nosotros en gestión humana sí que tenemos clientes, ¿no? Tenemos todos los empleados de la organización, son nuestros clientes. Tener la habilidad de customer experience es entender que el cliente es el centro de todo lo que hacemos. Y por lo tanto, mi tarea es todos los días levantándome a pensar cómo le hago la vida más amable a ese cliente que yo tengo, adentro o fuera de la organización. Pero como habilidad, no como una tarea de la gerencia de servicio al cliente. No, es como una habilidad de todos los que tenemos clientes y todos tenemos clientes. ¿Tiene sentido? La tercera habilidad clave es el trabajo colaborativo e incluyente. El trabajo colaborativo está como a 3 años luz de trabajo en equipo y equipos de alto desempeño. El trabajo colaborativo es una cosa muy distinta. Es entender que aquí las jerarquías no cuentan. Aquí los backgrounds no cuentan. Aquí el tema, pues, de que es que nosotros los ingenieros somos el grupo de ingenieros y pensamos como ingenieros y nos queremos como ingenieros y nos peleamos como ingenieros y resolvemos las cosas como ingenieros, no funciona. Porque es que necesitamos en esta conversación un psicólogo, porque es que necesitamos en esta conversación un antropólogo, porque es que necesitamos en esta conversación un vendedor. Es que en esta conversación también necesitamos un operativo. Eso es ser incluyente. Esa dinámica de trabajo es la que se está imponiendo. Hoy los equipos de trabajo ágiles funcionan así. No es todos los del área o todos los de mí, no. Es un grupo de directivos que estamos rediseñando el futuro de esta organización. No, siente a la gente que está en la base, a conversar en esas reuniones. ¿Cuántos de ustedes tienen siquiera la posibilidad, iba a decir operativos en la junta directiva? Pues eso es una exageración, pero los voy a retar más. ¿Cuántos de ustedes, pero ya aquí en primera persona, no me tienen que levantar la mano para no quedar en evidencia, pero cuántos de ustedes participan por lo menos en al menos dos o tres de las juntas directivas de su empresa en el año? Por lo menos dos o tres veces siquiera. Que vayan y participen activamente, generen la presentación del informe, que levanten la mano y den la opinión y les escuchen. Cualquier cosa tiene nuestras organizaciones menos de colaborativas. Porque es que ese es un espacio solamente para quienes. ¿Cierto? No voy a decir nada más. Pero es que tenemos que tener la gente ahí, debemos tener la gente que está atendiendo al cliente allá en el teléfono. A ver, ¿por qué? Que sabe qué es lo que está diciendo el cliente. Y es el que nos va a avisar que es lo que tenemos que cambiar a tiempo. Pero no somos incluyentes. Porque es que hay jerarquías, porque es que hay profesiones, porque es que hay conocimientos, porque es que hay experiencia. No es que aquí estamos los que tenemos más de 10 años de experiencia. Usted está muy joven, mijo. Pero ese joven ya saben que es el que nos está cambiando el mundo, ¿sí o no? Así que ser incluyente implica todo eso, entender la dinámica de trabajo diferente. La habilidad número 4 es la innovación que captura valor, o el intraemprendimiento. Miren qué fantasía, qué fantasía, qué escenario tan bacano para nosotros. El intraemprendimiento es la innovación que captura valor. Ya no es la creatividad, ya no es el buzón de sugerencias clásico de qué idea puedes cambiar, no. Ya es la directriz de la organización que le dice a la gente, en nuestro proyecto de innovación que agrega valor, tú tienes la autorización para que te reúnas con dos o tres de tus compañeros en la empresa y nos creen una empresa que nos resuelva lo que ustedes están haciendo de una manera más fácil, menos costosa y más rápida. Y si necesitan plata para arrancar el negocio, nosotros les casamos. Tiene todo el sentido. ¿Cómo no va a poner la empresa a adelantar el salario de un año y se va a descargar de prestaciones sociales, se va a descargar de una cantidad de cosas y está apoyando el emprendimiento? Tiene toda la presentación social. Entonces, esta semana nomás estaba hablando con una ejecutiva de otra organización y miren el proyecto tan lindo que está creando. La organización es una holding también. Y tienen un problema con el tema de transformación, con gestión del cambio. Y han contratado muchos expertos en gestión del cambio y no les ha funcionado por ningún lado como lo quieren. Pero ella en su mente tiene la solución. Ella tiene una metodología que efectivamente puede hacer el cambio. La conversación era para que le ayudara a hacer algunas correcciones en la presentación que lo va a hacer a su vicepresidente corporativo, donde le hallara el proyecto de que ella se retira de la empresa, funda una firma de consultoría en gestión del cambio con ese modelo, pero que el negocio que le propone a la organización es que si la fondean a ella para iniciar la empresa, ella se compromete a que ese modelo va a ser exclusivo para la holding durante los próximos años. Y si da con un vicepresidente con visión, ¿ustedes qué creen que le dice? Venga, ¿eso me ahorra cuánta gente? ¿Eso me ahorra cuántos consultores? ¿Eso me ahorra...? Listo, ¿dónde firmamos? Arranque, mija. Despegue. Eso es intraemprendimiento. Esa es una habilidad clave. Es cómo repensamos el trabajo que estamos haciendo hoy y lo hacemos diferente. Al final del día necesitamos agregar valor. Tiene que ser dentro de la organización. Tiene que ser en un escritorio. Tiene que ser con oficina. Desde Starbucks, ¿se acuerdan? Muy bien. Clave número 5. Liderazgo de nivel 7. No voy a profundizar porque esa fue nuestra charla del año pasado. ¿Se acuerdan? Los que estuvieron presentes, hablamos de el liderazgo de nivel 7, el liderazgo gestor de la felicidad, el liderazgo capaz de despertar la inspiración en la gente y lograr que disfruten estos nuevos escenarios de trabajo. Y luego la habilidad número 6, que es el pensamiento sistémico y global, del cual carecemos porque todavía mantenemos la mentalidad de silos. El pensamiento sistémico es ver el todo, y además globalmente es no ver el todo en Medellín, no ver el todo en Colombia, no ver el todo en el mundo, que esa es otra habilidad. Y la última, que es el agilismo y las nuevas formas de trabajo. Y ya, eso les queda en la memoria, así que los que están tomando fotos muy chéveres, pero tranquilos, voy a pasar rápido para poder avanzar. ¿Qué es el movimiento Agile? El movimiento Agile es un movimiento que se origina en el 2001, 18 años atrás, Y les voy a contar la historia porque esto con historia es más fácil de entender. Porque es que nos hablaron de agilismo todo el día y no entendí nada. Porque muchas veces a uno no le dicen ni siquiera de dónde viene y para dónde va. ¿De dónde viene el agilismo? El agilismo viene como la respuesta a una problemática que están viviendo las empresas desarrolladoras de software. Por aquí tenemos a SQL, que es uno de nuestros patrocinadores, así que eso es de la industria de ellos. Allá nace el agilismo. ¿Cómo nace? Las 17 más grandes empresas de desarrollo de software en el mundo están viviendo una problemática muy grande, y era la siguiente: que contrataban con un cliente el desarrollo de un aplicativo, se tomaban un tiempo en desarrollarlo, 6 meses, y cuando lo mostraban al cliente, el cliente lo que decía era: ah, no, pero es que así no lo quería yo. Es que ese botón no lo quería azul, lo quería rojo, y no lo quería arriba, sino que lo quería abajo. Y eso le implicaba a la firma desarrolladora de software devolverse 6 meses, o poco menos, para hacer el cambio, para volverlo a llevar al cliente. 15 días después, ya el cliente decía: no, pero es que además ya no quiero botón. Esa era la realidad de ellos, imagínense. Entonces ellos se reúnen en un conclave y dicen: tenemos que solucionar esto. Y en la búsqueda de las soluciones llegaron a lo que se conoce como el manifiesto Agile. El manifiesto Agile son 4 postulados que se los voy a dar ahora, y 12 valores. Los valores, si no los voy a compartir, eso quedan para la tarea del doble clic en Google. Listo. Pero los 4 postulados, los que llegan ellos, que descubrieron pues así el agua tibia, ahorita se van a dar cuenta por qué, fue lo que dio origen a todo el tema de las metodologías ágiles. Luego, hace unos 7 años atrás, el éxito que tuvieron las metodologías ágiles en el mundo del desarrollo de software se migró al mundo de la gestión por proyectos. Y entonces en la gerencia de proyectos ya no se utilizaba pues el PMI y todas esas cosas de antes, sino que ahorita ya se hace con herramientas ágiles. Y ahí se dan cuenta que efectivamente funcionan y funcionan muy bien. Y en ese funcionan y funcionan muy bien, pues llega la gente inquieta de gestión humana y lo mira desde afuera y se pregunta: vení, pero eso funciona para el software, eso funciona para desarrollar proyectos, no funcionará para desarrollar personas. Y ahí aparece el agilismo en la gestión humana, ¿vale? Entonces, ¿los postulados son cuáles? Este es el origen, esta es la evolución donde les dije que dónde estamos, y eso es lo que está pasando apenas ahorita, el agilismo en la gestión humana. Y finalmente, los postulados son: uno, las personas sobre el proceso y la tecnología. ¡Wow! Se tuvieron que reunir después de estar en crisis, encerrarse en un conclave de 17 grandes empresarios de la industria del software, para darse cuenta que lo principal en su negocio eran las personas. Ahí les digo yo que descubrieron la gatilla. Los de gestión humana, eso lo hemos sabido siempre. Pero bueno, siquiera que el agilismo ya lo corrobora. Lo segundo es los resultados sobre la documentación exhaustiva. Son metodologías enfocadas en el resultado, no en el documento. Es decir, esto hay que hacerlo y se permite fracasar. Y si fracasamos, aprendemos y volvemos a empezar, pero volvamos a actuar. No es un tema de planeación, documentación, hagamos el reporte. No, eso no funciona en el agilismo. La otra es la anticipación y la adaptación sobre la planificación y el control. Y esa lo que nos dice es lo siguiente: antes nosotros hacíamos planes de trabajo con indicadores de gestión, con hitos que teníamos que valorar si íbamos bien o íbamos mal, y es lo que dice el agilismo: no, ¿cuáles planes y cuáles nada? ¡Arranquemos! ¡Tirémonos! Y aprendemos en el camino. Y si nos tenemos que devolver, que nos devolvamos embarrados, pero no por allá sentados todavía tratando de descubrir el mundo. No, a la acción. Eso sí, si nos damos cuenta que eso no era, nos devolvemos rapidito. Cambiamos rapidito y volvemos otra vez al barro rapidito. Eso se trata del sistema ágil. Y finalmente, la colaboración con el cliente sobre negociación. ¿Cuál fue el problema grave que descubrieron y cómo lo resolvieron en la industria del software? Que tenían un contrato. Entonces yo estaba a este lado del escritorio y tú estás al otro lado. ¿Cómo quiere el botón? Azul. ¿En dónde lo quiere? En la esquina superior derecha. Ok, mire que aquí con el contrato. Firmamos el contrato. Yo me voy donde mis desarrolladores. Vengo acá y le traigo botón azul en la esquina superior derecha. El cliente dice: no, pero es que yo no lo quiero azul. Qué pena, pero está en el contrato. Y era el problema. Pero es que estoy pagando, no le voy a comprar así. Cámbiela, o si no, se acaba el proyecto. Entonces yo tenía que comerme el contrato y volver a hacerlo. ¿Cómo lo resolvieron? Muy sencillo. En el proceso mismo de desarrollo del software, meten al cliente. Entonces se ponen aquí al lado de él y le dicen: bueno, ¿cómo es que vamos a hacer el botón? Empecemos a hacerlo. Aquí, ¿le gusta aquí? ¿Sí le gusta? ¿Está seguro que es así? ¿Y es ese color o quiere otro tonito? Y lo vamos desarrollando juntos. Probabilidad de que al final él me diga: no, no quedó donde yo quería. ¡Cero! ¿Por qué? Porque lo hicimos juntos. Llevemos eso al mundo de la gestión humana. Y es exactamente lo mismo. ¿Yo para qué me voy a diseñar un proceso? Voy a inventar cualquier cosa. Proceso de entrenamiento en habilidades X. Y yo me lo craneo y todo allá en el conclave, los de gestión humana y tal. Y cuando llego donde los directivos, que tienen que recibir el tema, dicen: ok, no, sí, estuvo bueno el cursito. ¿Para qué me sirve? No sé. ¿Que sea útil algo de eso? No creo. Lo que te está diciendo el cliente es: Yo no sé qué se inventó usted, seguramente que era para cumplir con su indicador de horas, hombre, capacitadas, pero la verdad eso a mí no me sirvió para nada. ¿Para qué meterse en eso? ¿Por qué no lo sientan de una vez y les ve? Estamos pensando en hacer un programa para ustedes. ¿Qué quisieras tú que te enseñáramos este año? Ve, mira, tengo estas opciones, ¿cuál de estas te gusta? Escógelo tú, probabilidad de que al final de que se lo dé lo que él me pidió me diga, no, es que eso no me va a servir. Muy pocas, porque fue que él me lo dijo. Cuando pongo el cliente en el centro, ¿se acuerdan de eso de tener el cliente en el centro del Customer Experience? Es eso, es construir con el cliente, eso es el agilismo. Muy bien, dicho esto entonces, ¿cuáles son esas herramientas Agile? Que es donde ustedes quieren llegar. No, antes de eso, ¿cuál es el papel estratégico? ¿Cuáles son los roles que puede jugar gestión humana en este nuevo escenario? En esta industria 4.0, ustedes, esta diapositiva solamente se la presento a ustedes, ¿vale? A los otros escenarios no la presento porque no les interesa, pero ustedes sí necesitan entender esto. Cuando en su organización se empieza a hablar de agilismo, cuando se empieza a hablar de transformación digital, de cultura digital, por favor, la siguiente pregunta que tú deberías hacer es, levantando la mano y con voz muy firme, dejarle saber a la organización cuál es la expectativa, ¿se acuerdan? La organización es tú, cliente. ¿Cuál es el papel que tú esperas de gestión humana en esta nueva industria 4.0 o en esta transformación digital que estás impulsando o en lo que quieres hacer? ¿Quieres que mi rol sea operativo? ¿Quieres que sea táctico o quieres que sea estratégico? Lo primero que me tienes que definir. ¿A qué te refieres esa? Porque es que no, yo sé que ustedes me tienen que acompañar, ustedes son los de la gente. Sí, pero yo te puedo acompañar desde diferentes roles y tú me tienes que decir cuál quieres que sea el aporte que yo te dé. Yo no lo voy a definir, lo defines tú, pero déjamelo claro. ¿Por qué? Porque hay un primer rol. ¿Cuál es el rol operativo? Es la contratación de recursos. César, necesitamos meter a la compañía en este concepto del agilismo y necesito que gestión humana me ayude en el tema. Listo. Yo te ayudo buscándote consultores, buscándote proveedores, buscándote programas donde podamos llevar a la gente nuestra a que se entrene, adquiera las herramientas ágiles y las traiga para la organización. Ese es un rol puramente operativo. Usted necesita un recurso, yo se lo consigo y se lo traigo porque tiene que ver con la gente. No es un rol estratégico, pero es un rol importante porque alguien lo tiene que hacer en la empresa. Pues, se corre un riesgo, y voy a abrir un paréntesis acá y con todo el respeto de nuestros patrocinadores, pero lo voy a decir de una vez. Hay un riesgo muy alto cuando tú abordas, es para que lo tengan muy presente para todas las organizaciones, cuando tú abordas el tema de meter a la organización en la industria 4.0, en todo este escenario digital, desde tecnología, liderado por las áreas de tecnología, hay un riesgo muy grande que ustedes tienen que ser capaces de equilibrar. Y el riesgo es que los de tecnología tenemos un lenguaje de tecnología. ¿Y de qué sabemos? De tecnología. Y si en la organización nos dicen, pero eso que ustedes hacen también allá cuando desarrollan el aplicativo y tal, yo necesito que ustedes le enseñen eso a la gente de operaciones. Claro, yo voy y se lo enseño. ¿Desde dónde se lo voy a enseñar? Desde tecnología. ¿Y saben cómo queda el de operaciones? Ah, como saben los de tecnología. O sea, no entiendo qué fue lo que me dijo, pero saben mucho. Eso es lo que quería la organización cuando te pidió eso. Lo que quiere la organización es que haya una transferencia real de conocimiento, pero con todo el respeto y con todo el cariño, además, porque no tienen por qué saberlo, es muy escaso, sería un golpe de suerte encontrar gente en tecnología que tenga la habilidad de transmitir un conocimiento, gente en tecnología que sea capaz de hacer la traducción. Por ejemplo, para nosotros en gestión humana, ¿cómo aplica esa tecnología en los procesos de gestión humana? ¿Cómo me aplicas una técnica como Scrum a los procesos de capacitación? ¿Cómo me aplicas un Design Thinking a los procesos de selección? Y eso no tienen por qué saberlo. ¿Por qué? Porque es como si yo le dijera al de tecnología, ve, desarrollame por favor un plan de transformación cultural. Y entonces, no, momentico, es que no, yo sé de programación. A mí no, pues usted sabe mucho de eso, hágale usted. Entonces, es por eso. Si atienden el tema de incorporar la cultura digital en la organización, asegúrense que quien esté comunicando el proceso tenga la habilidad para comunicarlo desde las diferentes aristas. Es decir, que cuando esté frente a un grupo de gestión humana, hable los procesos de gestión humana, cómo aplica el agilismo a la gestión humana, cómo aplica la tecnología a la gestión humana, cómo aplica la plataforma a lo que hace la gestión humana. Igual para los de marketing, igual para los de operaciones, igual para los de ventas. ¿Sí me hago entender? Entonces, el punto es que depende de donde venga quien esté diciendo el mensaje, esto va a tener la posibilidad de llegar más o no. Dicho esto, entonces ese es el primer plano, la contratación de recursos. Ese es el rol operativo, pero hay un rol táctico. El rol táctico es donde gestión humana dice, o la organización dice, no, mira, gestión humana, tú le vas a sumar valor a la organización en la medida en que tú te conviertas en una gerencia ágil o en un área ágil. Entonces tú lo que haces es que entrenas a tu equipo de gestión humana para que reformulen las viejas formas de trabajar y creen nuevas formas de trabajo, y que desarrollen esa habilidad incluso para hacerlo después con otras áreas de la organización. Eso es un rol táctico. Yo no sé si aquí hay algún representante, no los vi ahí en el sondeo inicial, así que lo voy a decir, igual se puede decir con nombre propio. Ahí está, por ejemplo, que es de las empresas que más ha avanzado en el tema, Bancolombia. Bancolombia, ¿qué ha hecho con las nuevas formas de trabajo y con el agilismo? Se trajo una firma consultora experta desde España a que les enseñara agilismo, y al final terminaron creando un área dentro de gestión humana que se llama nuevas formas de trabajo, cuyo personal está habilitado con herramientas ágiles para reformular o solucionar los problemas para el resto de la organización. Y eso es una contribución importante y es válida. Sin embargo, ya esto es una apreciación mía desde la distancia y con el ojo crítico que tenemos los consultores, están corriendo un riesgo muy alto, y es que convierten el agilismo en un tema instrumental. Y es un riesgo que tenemos que ser capaces de sortear, porque es que el agilismo no son las herramientas ágiles. El agilismo es un estilo de vida, el agilismo es un estilo de pensamiento. Eso es el agilismo realmente, que se instrumenta a través de Kanban, que se instrumenta a través de Scrum, que se instrumenta a través de XP, lo que sea. Sí, esos son los instrumentos, pero eso no es agilismo. Es decir, el que tú domines las herramientas ágiles no garantiza que tú tengas mentalidad ágil. ¿Quedó claro o muy enredado? Son dos cosas diferentes. Una cosa es que tú tengas un carro de la Fórmula 1 y otra cosa es que tú seas un campeón de la Fórmula 1. Son dos cositas distintas. Entonces, ahí es donde entra el tercer rol. ¿Cuál es el verdadero rol estratégico de gestión humana hoy? Es entender que su trabajo, el que realmente va a ayudar a que la organización permanezca en el futuro, es incorporar el mindset digital en todo el equipo humano. Si me lo ponen en una línea de tiempo, yo pongo aquí gestión del cambio, es un proceso de corto plazo. Pongo transformación cultural, es un proceso de largo plazo, y pongo en la mitad el mindset digital, que es un proceso que no es tan corto como la gestión del cambio, pero no es tan largo como la transformación cultural. Ahí, donde nos digan, es que lo que tu responsabilidad, César Lozano, como responsable, como líder del área de gestión humana, es que me garantices que le cambias el chip a toda nuestra gente en la organización para que queden con ese core 9 que necesitamos para poder ir ágiles por el mundo. Ese es el estratégico. Ahí sí estamos hablando de que estamos aportando directamente a la transformación digital de nuestra organización, y para eso vamos a utilizar herramientas ágiles. Entonces, las herramientas ágiles se utilizan de diferente manera: contratándolas para cumplir con un pedido interno, usándolas para hacer transformación interna, o llevándolas al máximo nivel de impacto, que es cuando logramos ayudarle a la gente a cambiar el chip. Sabiendo que existe la posibilidad, ¿por qué no hacerlo así? ¿Cuáles son las herramientas? Resumen. Primero, Scrum. Scrum es una forma de trabajar que básicamente se basa en el desarrollo de proyectos de manera incremental. Lo voy a poner en cristiano para nosotros. Listo. Escoger un elefante grande y comérselo a poquiticos, a mordisquitos. Aplica para cualquier escenario. Entonces, Scrum aplicado a nosotros, esa fue la primera tecnología que incorporamos en la transformación digital de nuestro negocio. El Scrum aplicado a los procesos de entrenamiento y desarrollo. Entonces, al final, ¿qué necesitamos? Una habilidad. Pero esa habilidad se compone de varios rasgos de comportamiento. Los rasgos de comportamiento se pueden incorporar uno por uno a través de ciclos que se llaman técnicamente sprints. Y a través de los sprints logras que la gente desarrolle las habilidades de una manera rápida, medible, cuantificable, controlable, etcétera, etcétera, que son todas las ventajas que tiene el sistema Scrum. Entonces, en software es eso, cogen un paquete grande de un aplicativo, lo vuelven en pedacitos, en pequeños pedazos, y el sprint de esta semana es el botoncito en la esquina superior derecha color azul, ese es el sprint de esta semana. Pero eso hace parte de un aplicativo pues transaccional muchísimo más grande, pero van por pedacitos, pedacitos, pedacitos, pedacitos, y al final se unen todos los pedacitos, ¿y qué pasó? Se entregó el proyecto completo. Y si un pedacito no salió bien, se tiene que devolver solamente el pedacito, porque cada pedacito avanza al siguiente nivel si hay un visto bueno de recibido del cliente o del usuario. Eso es Scrum. Ahí les voy a dejar el material como memorias para que consulten pues la letra chiquita que ni siquiera yo la alcanzo a leer. Luego viene otra herramienta que es Kanban. Kanban es otra metodología de trabajo que lo que nos invita es a organizar las actividades en un tablero donde todos podamos ver en qué etapa de desarrollo se encuentra cada uno de los proyectos, si están tareas por hacer, si están tareas hechas, si están tareas en verificación, etcétera, etcétera. Eso es un tablero de Kanban, y este Kanban se puede mezclar con Scrum, y entonces ahí salen maravillas pues cuando uno combina esas herramientas ágiles. Otra herramienta ágil es el Design Thinking. Design Thinking es un proceso a través del cual tú apartes de un proceso que es la base del Customer Experience, que se llama empatizar, que te pones en el lugar del cliente usuario, piensas desde el lugar de él, a partir de ahí defines cuál es el desafío más grande que tienes, a partir de ese desafío generas una tormenta de ideas, haces un prototipo con esas ideas, vas y lo testeas con él y le das una solución. El Design Thinking está muy enfocado, por ejemplo, a resolver problemas a través de innovación disruptiva. Así que es súper interesante también esta herramienta y se combina con las otras. Y hay otra, pero hay muchas, pues hay muchas. Estas son como las cuatro clásicas que utilizamos hoy en día en el mundo de las organizaciones. Se llama Lean Startup. Lean Startup es una metodología de desarrollo de clientes. Le entendió que yo internamente como gestión humana tengo clientes a los que tengo que resolver y entonces yo lo que hago es un ciclo de tres pasos que básicamente se tratan de crear, medir y aprender. Yo creo una idea, la pongo en práctica y recibo feedback y aprendo. Y ese aprendizaje se me convierte en otro ciclo y eso me permite avanzar con mucha más agilidad. ¿Por qué? Porque creo rápido, mido rápido, aprendo rápido y vuelvo y empiezo y vuelvo y empiezo hasta que dé con la solución que estaba necesitando ese cliente interno. Entonces, los dos escenarios para entender el agilismo son estos. El primer escenario, el escenario instrumental. El escenario instrumental es, yo gestión humana, voy a incorporar el agilismo en la organización porque así ha sido el mandato estratégico y entonces lo que voy a hacer es que voy a contratar consultores que me entreguen esas herramientas de agilismo y yo voy a formar a mi equipo de gestión humana en herramientas ágiles y voy a utilizar esas herramientas para resolver los problemas que tiene la organización, los desafíos internos para darle mejor solución al cliente. Eso es puramente instrumental. ¿Listo? Pero hay un nivel distinto, que es ese nivel estratégico del que hablamos ahora, donde yo digo, wow, qué chévere que todos tuviéramos el espacio y nos ganáramos esa banderita dentro de la organización. Y es, ¿y qué tal si utilizamos el agilismo no para resolver el problema, sino para incorporarlo dentro de la solución del problema? Me explico. Voy a ponerlo con el proceso de selección, porque es que esto nos va a cambiar a todos. Yo puedo coger una herramienta como Design Thinking, y reunir a mi equipo de analistas de gestión humana y decirle, bueno muchachos, desafío, vamos a mejorar el proceso de selección. Estamos teniendo un reto internamente, es que nos dicen que nos demoramos mucho, que no somos muy precisos, que llega gente que no es, que por eso es la rotación. Ese es el problema de Design Thinking. Ya como ustedes quedaron entrenados en Design Thinking, después de haberles dado pues el entrenamiento, por supuesto, ahorita vamos a aplicar eso que aprendieron a resolver el problema del proceso de selección. Y entonces, prototipo, y ay, vamos a prototipar este nuevo sistema de selección en la empresa. Y vamos a ponerlo a prueba. Y vamos a ver si le funciona, y si nos redujo los tiempos, y si nos precisó mejor la oferta que le estamos entregando a quienes nos piden el servicio. Ok, no funcionó. Eso es aplicar agilismo para resolver un problema de recursos humanos llamado proceso de selección, ¿sí o no? Pero es que podemos ir más allá, que es donde yo los quiero invitar y donde los voy a desafiar, y es, ¿y qué tal si entendiendo qué es mentalidad ágil, no qué es agilismo herramienta, sino qué es mentalidad ágil, y qué tal si somos capaces de seleccionar gente utilizando Design Thinking? Sí, se alcanzan a ver el matiz de diferencia. Y se lo voy a poner, pero esto me lo estoy inventando aquí, pues, mientras conversamos, ¿vale? ¿Y qué tal si yo le digo a esta persona que estoy contratando como analista de mantenimiento de planta? Le estoy inventando cualquier cosa. Y en el proceso de selección lo que le digo es, bueno, mira, lo primero es que aquí somos ágiles, así que espero que tengas entrenamiento en Design Thinking. No, sí, yo soy certificado Design Thinking de la universidad. Ok, perfecto. Yo le traigo el certificado. No, no me traiga el certificado. Necesito, para el proceso de selección, que en 3 días me entregues un prototipo de cómo podemos mejorar nuestro programa de mantenimiento preventivo del cual tú vas a ser responsable. Tráeme una oferta. Y eso sí, lo haces aplicando Design Thinking. Y yo me siento a esperar 3 días para que me lleguen las ofertas. Y miro a ver quién sabe pensar ágil, quién sabe utilizar la herramienta, quién la aplica en su trabajo diario, qué es lo que necesitamos del agilismo realmente. Entonces yo miro los diferentes proyectos. No, es que imagínate, yo me lo pensé así. ¿Y dónde está el Design Thinking? No, pues yo le dije que no, pero es que yo me imaginé esta idea. No, es que no era eso. Yo necesitaba que usted aplicara lo que sabía. Porque si no, si ustedes se dan cuenta que es que los cartones no son lo que hacen la diferencia. Yo puedo tener todas las certificaciones de lo que sea. Con todo el respeto, porque yo sé que aquí hay algunos, entre ellos mi esposa que me acompaña, que hay muchos coaches certificados. Pero todos los que somos coaches certificados sabemos cuántos coaches hay que todo tienen en la vida, menos aplicación de lo mínimo del coaching para ellos. Eso no es así. Es lo mismo, a mí no me vende la idea de que usted tenga certificado Stanford Design Thinking. Hermano, puede ser Stanford donde lo inventaron, pero yo no necesito el certificado Stanford porque eso no es lo que hace la diferencia. Yo necesito es, ¿qué capacidad tú tienes de aplicar en la práctica eso que pagaste hartísimo para aprenderlo en Stanford? Eso es lo que me vale a mí para el proceso de selección o no. y acabamos de cambiar el proceso de selección. Y asimismo se cambia el proceso de evaluación de desempeño. Clásica evaluación de desempeño es proceso de evaluación de desempeño proyectado a un año con una reunión inicial del año, un plan de trabajo, una revisión a mitad de año, un final de año para la revisión final y el bono y lo que sea. Hoy la evaluación de desempeño, las organizaciones digitales, ¿saben cómo la hacen? Por sprints. Por sprints por proyecto. Y eso hace que la evaluación de desempeño sea súper ágil. Ese proyecto duró 15 días, en 15 días hay retroalimentación de desempeño. Se acabó. ¿Por qué esperar un año? ¿Se acuerdan que ya un año es muchísimo tiempo? Muchísimo tiempo. Cambió la evaluación de desempeño, cambió la capacitación. Les voy a contar cómo cambia la capacitación, porque es ahí donde nosotros empezamos a generar esa disrupción en el mercado. Ese modelo Agile de transformación humana, no lo va a llenar con eso porque esto es puro Scrum, así que ustedes lo van a entender cuando lo estudien. Se crea un backlog, que es cómo te sueñas tú que pase con la gente cuando lo intervengamos con el entrenamiento. Eso lo convertimos en rasgos que los definen, esos rasgos los convertimos en historias de usuario, esas historias de usuario las convertimos en sprints, y esos sprints se reemplazan los entrenamientos convencionales. Entonces ya no hacemos entrenamientos de 8 horas, sino que hacemos sprints de 15 días, de un mes, dependiendo de la dinámica de la organización. Hoy, por ejemplo, nosotros que tenemos una escuela de emprendimiento digital, a los empresarios digitales que estamos acelerando en sus proyectos emprendedores, les hacemos un sprint cada semana, un sprint por semana. Eso es así, eso es buenísimo. Pero en organizaciones hoy estamos haciendo sprint por mes, normalmente es un sprint por mes. Son como los componentes, como esto les va a quedar con memorias, ahí lo tienen para que lo consulten. Igual van a quedar los que quieran, nos piden al final una tarjetica y si necesitan alguna consulta sin costo, nos llaman, nos preguntan, ves esa, estamos pensando en esto, danos una guía. Berrut, con muchísimo gusto, muchachos. De verdad que estamos en la tarea de que esto de verdad lo ingresen a las organizaciones porque es el único camino para nosotros sobrevivir. Esto convertido en el día a día se convierte en programas con estos resultados, porque al final el cuento de este tema no es la metodología más bonita, el libro que lo sustente, eso no funciona así, eso funciona es qué resultados logran. Así que les voy a compartir este caso, este testimonial, de un programa que desarrollamos en una organización con una situación muy atípica. Es el nuevo centro de servicios compartidos que tiene el grupo Argos, se llama Suma, con doble M. Y la circunstancia típica es que culturalmente tienen un pequeño desafío, y es que crearon la empresa con gente de las otras empresas y algunos de afuera. Entonces viene gente de Celsia, viene gente de Odinsa, viene gente de Cementos Argos, y viene gente de afuera, viene gente de PM, viene gente de otras organizaciones. Y todos entran en un crisol de trabajo donde el día a día es de cuarta generación, es decir, es trabajo, pero o sea, una carga de Core I9 como se trabaja allá. Con cuatro culturas como mínimo completamente diferentes. Y el reto es, necesitamos que esta gente por lo menos estén en la misma página. Y entonces desarrollamos toda la aplicación de una mezcla de tecnologías, de Scrum, con Kanban y con Design Thinking, aplicados a los procesos de transformación humana, para abordar un equipo de 51 líderes. Y como el papel lo puede todo, yo les podría decir a ustedes todo lo que pasó acá. ¿Qué tal si mejor escuchamos el testimonial? Es un minutico nomás. Escuchemos. En Suma, fue importante la implementación de esta metodología ágil para el desarrollo del liderazgo porque nos permitió en un tiempo récord de 8 meses identificar una historia de usuario con el tipo de liderazgo que queríamos desarrollar en la organización y poder materializar ritos con los equipos de trabajo para poderlo mantener en el largo plazo. Igual nos trajo medición de cómo estábamos antes y después en los sprints y esto facilitó mucho la implementación. Importante tener en cuenta que esto moviliza la cultura y mueve el statu quo de las personas. Por eso siento que fue pues, muy importante para Suma su implementación a través de esta metodología y hemos logrado pues, mantener esta inercia del estilo Agile para la toma de decisiones y la implementación de prototipos y pilotos. Lo estamos utilizando hoy en día en la cultura que tenemos en la compañía. Qué pena, no la presenté. Esa es la voz de Samira Lozada Celebe, la gerente de gestión humana de Suma. Y para la anécdota nomás, para que se den cuenta lo que es pensar digitalmente. En sus procesos de optimización, porque es una empresa orientada a optimizar los costos de todo el grupo empresarial, tienen un recorte de presupuesto para este año. Así que, para no poner las cosas así como en números, si tenían 100 pesos, les dijeron, la capacitación este año, tienen un peso. Así fue el recorte. Hoy están entrenando todos los nuevos líderes de la organización, que ya van por 20 porque esa empresa sigue creciendo, lo están entrenando con el sistema Agile que nosotros les entregamos. ¿Saben cuánto está facturando PWG por ese proyecto? Nada. Y nosotros estamos felices porque esa es la oferta de valor. La oferta de valor es que yo te voy a enseñar a hacer las cosas, te voy a transferir la tecnología y tú vas a quedar habilitado para realizarlo por cuenta propia. Entonces me dice uno de los colegas de esos que me invitaron a la reunión hace 2 años, me dice, pero ¿cómo sos de bruto si le estás entregando tu know-how al cliente? Y yo, no, es que yo no pienso así, ¿sabes? Lo que pasa es que yo no tengo forma de atender a todos los clientes al tiempo. Así que ellos quedan con la tecnología, ellos me dan un testimonial y eso me genera a mí 10 clientes más. 10 clientes a los que les voy a entregar toda la tecnología y los voy a entrenar. Aquí el que sufre es el consultor que actúa de la otra manera y dice, porque también les pasó a ellos. Con el recorte fueron a otros consultores que también hayan actuado con ellos. Ven, tengo este problema, este año no voy a poder contratarte, pero tú, ¿por qué no me enseñas y me prestas unas herramientas de las que nos entregaste en el seminario que te entregué, que te contraté? ¿Y saben qué le respondieron a esos consultores? Le digo, usted está loca, ¿usted cree que yo lo voy a dar? Si es que nosotros vivimos de eso. ¿Saben qué digo yo? Ya perdiste un cliente para toda la vida. De un grupo empresarial, no es un solo cliente, son un poco empresas que lo van a saber cuando se sienten en la mesa de recursos humanos y pongan ahí sobre el tapete el comportamiento y la respuesta de ese proveedor. Porque entonces, si somos socios de negocios o no somos aliados, o solamente me lo estás diciendo solamente mientras te contrataba, pero cuando no tengo cómo contratarte, entonces ya no cuento contigo. A eso vamos. Y como ustedes dicen, dirán, ah, pero es que esa grabación, eso es un audio, un WhatsApp que te mandó esa señora, quién sabe si sea ella, tenemos derecho a ser escépticos como Santo Tomás hasta no meter el dedito en la llaga. Pues aquí tengo la fortuna de estar acompañado por la gerente de recursos humanos de otra compañía que ha tomado la bandera de esta metodología ágil para llevarla a su escenario corporativo. Le voy a dar la palabra unos segunditos a la doctora Diana Londoño, gerente de gestión humana del Grupo Casa Británica, que cuando uno le da doble clic es que entiende que hay como 14 empresas detrás y es gigantesca. Pero por lo pronto, Diana, la única pregunta que te voy a hacer es, ¿por qué terminaste contratando esto? No, digamos que los resultados que genera ya no los dijo Samira, pero cuéntanos un poco de tu experiencia, por favor. Pues a ver, es muy curioso porque lo mencionó ahorita. Hace un año hablamos del tema de liderazgo, de un nuevo liderazgo, y con una de las capacitaciones que vimos con el cliente del año pasado aquí a Ascon, y al principio yo decía otra capacitación de liderazgo, otro consultor que iba a hablar de liderazgo, no iba a venir, y al final una señal para la divina me dijo, que yo vine a esta y entendí un poco de qué se trataba ese nuevo liderazgo. Nos sentamos a conversar con César y con Ruth, entendimos que la compañía efectivamente eso era lo que queríamos y arrancamos con el diseño, con esta metodología y con liderazgo, y desarrollamos 2 sprints en los que nos enfocamos efectivamente a cambiar el modelo de liderazgo de la compañía. Eso es un camino pues, que estamos todavía recorriendo, pero que efectivamente que encontramos que con la metodología que ellos nos entregaron, nosotros ya somos capaces de crear nuestros propios sprints. Es decir, nosotros de hecho pudiéramos decirle hoy a ellos, bueno, ya hoy no tenemos más presupuesto, pero ya sabemos cómo hacer los sprints. Entonces, si quisiéramos este año desarrollar, de acuerdo a nuestra visión de liderazgo que tiene 3 esferas, con ellos hemos desarrollado 2, y quisiéramos desarrollar un 3, seríamos capaces de desarrollar nosotros con los recursos que nos entregaron. Lo que les decía, o sea, la meta de César, de Google y PWG es enseñar a las empresas a hacer las cosas. Gracias, Diana, por el testimonial. Así que esto simplemente para ratificar de que sí es posible, sí funcionan empresas colombianas, sí funcionan empresas paisas y sí funcionan empresas de cualquier tamaño. Porque es que uno dice, ay, no, si eso suena muy bueno, pues que eso funciona en Estados Unidos, aquí no. No, son cosas que ya están funcionando acá. Las tenemos acá, tenemos empresas que están innovando y están tomando la delantera con ese tipo de cosas y está al alcance de ustedes. Así que, por favor, sigan en esa búsqueda e ingresen en este escenario que es bien, bien chévere. Terminamos entonces con esta reflexión de cierre. Este es otro video de esos virales, así que dura 4 minuticos, pero es genial, porque nos va a llevar a la conclusión fundamental del punto de partida de todo este proceso cuando ustedes salgan de acá y lleguen a sus organizaciones. Ese video se llama No hace falta ser un genio para ser genial. Y estoy seguro que ustedes lo han visto. Disfrutémoslo. ¿Conocéis la figura de Leonardo da Vinci, no? ¿Podéis levantar la mano? Creo que el 99,9 periódico puro conocéis la figura de Leonardo, ¿no? ¿Cuántos de los que conocéis a Leonardo consideréis que es un genio? Casi el 100% de los que habéis levantado la mano al principio, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que, aunque muchos de vosotros consideráis la genialidad como el elemento diferenciador de Leonardo da Vinci, estamos hablando de un tipo que fue iletrado, ilegítimo, disléxico, bipolar y con déficit de atención. Y eso no nos lo cuentan. Es mucho más guay arrancar la pátina de genialidad, desbancarla del pedestal y presentar un hombre en carne y hueso. Por lo tanto, estamos hablando de curiosidad, de observación, de sacrificio, de perseverancia, en definitiva, de pasión. Para mí, la educación reglada es imprescindible. Pero a partir de ahí, lo que marca la diferencia es la autoformación, la curiosidad. Claro, hoy en día, claro, no hacemos con los chavales lo que hacían con Leonardo. Tío, sale al campo y juega. Sale al campo y disfruta. Sale al campo y observa, experimenta, fracasa. Permítete el fracaso. Fracasó en Florencia, en Milán, en Venecia, en Florencia Nuevo, en Roma y triunfó al final de su vida. Es la historia de un fracasado. Pero es gracias a ese niño que nunca dejó de preguntarse por qué y para qué, a ese niño que era extremadamente curioso, se convirtió en este tipo que hoy en día, en el 2019, le estamos celebrando su 500º centenario, ¿no? Entonces, desde el principio de los tiempos está la transversalidad de los conocimientos, está la incesante curiosidad del ser humano. Y dentro de esa curiosidad, el fracaso es lo que nos forma como personas. No el fracaso, sino también cómo afrontamos ese fracaso. Leonardo, cuando no es aceptado por los Medici en 1481, decide enviar una carta a Ludovico Sforza, en unos estados italianos en los que cambiar de Florencia al ducado de Milán era como cambiar de país hoy en día, ¿no? Al final terminan contratándole como músico y como organizador de eventos. Leonardo llega a Milán y le encargan la boda, una boda. Leonardo decide que en la boda lo que va a realizar es la tarta más grande del mundo. Claro, Ludovico Sforza le dice que la tarta tiene que ser muy grande, cuidado, es que son 300 los invitados que van a asistir a esa boda. Y dice Leonardo, no. No me habéis entendido. O sea, la tarta va a ser tan grande que la boda se va a celebrar dentro de la tarta. Contrata a los mejores arquitectos, a los mejores pasteleros, a los mejores cocineros, a los mejores artistas para diseñar esa tarta. Se pone a trabajar sobre ella y la termina. Al día siguiente, justo el día que se va a celebrar ese enlace nupcial, Leonardo llega el primero. Y cuando llega a ese palacio del Castello Sforzesco, se encuentra que el banquete ya ha tenido lugar. ¿Pero cómo es posible? Si la boda es esta tarde. Todas las alimañas de la ciudad se habían zampado la tarta. Había ratas, pájaros, todo lleno de polenta endurecida por ahí, tirada esparcida. ¿Qué hizo Leonardo para solventar ese episodio? Se piró, se largó, lo dejó todo allí, tenía miedo, no tenía plan B. Y lejos de hundirse ante el fracaso, se pone a trabajar, se pone a investigar, se pone a curiosear. Convoca otra vez de nuevo a la ciudad de Milán. Ludovico Sforza mosqueado. El grueso de la ciudad de Milán, mira, le señalaban por la calle, mira, ahí va Leonardo, ese genio de Florencia que, cuidado, que no sabe dar de comer a 300 personas. Y cuando va a presentar su último trabajo, dice, ciudadanos de Milán, todos aquellos que me señalabais por la calle, dicen, mírale, por ahí va, que no sabe dar de comer a 300 personas, os digo ahora, ¿cómo no voy a ser capaz de dar de comer a 300 personas si soy capaz de dar de cenar al Hijo de Dios? Y presentó la última cena. ¿A vosotros qué os han contado? ¿Que está María Magdalena a la última cena? ¿O que Leonardo fracasó y que gracias al fracaso no solo obtuvo un éxito, sino que ese éxito fue tan grande que eclipsó el fracaso? Nos han contado otra cosa. Nos han contado que hay personajes tan excelentes que son inalcanzables. Y yo pienso que no es verdad. Pienso que a través de la curiosidad, la observación, sacrificio, la perseverancia y la pasión, podemos ser como Leonardo. O Leonardo como nosotros. De hecho, fijaos, curiosidad, habéis venido. Observación, habéis atendido. Perseverancia, seguís conmigo. Sacrificio, igual a estas horas tendréis algo que hacer. Pero creo que algo nos une a todos hoy aquí. Y es la pasión. Por ser mejores personas y por encima de todas las cosas, por ser más felices. Gracias. coincido con el autor en el sentido de que nos une a todos algo en común, espero, y es la pasión por hacer de verdad de las personas de nuestra organización mejores seres humanos, hacer de nuestras organizaciones mejores para el mercado, pero sobre todo mejores para la comunidad y sobre todo a nosotros como mejores profesionales. Las organizaciones están necesitando líderes en gestión humana absolutamente apasionados de este tema, el tema de cómo ayudarles a los individuos de la organización, independientemente del cargo por operativo que sea o por importante que sea, ayudarles a dar ese salto digital de la manera más tranquila, de la manera más natural, de la manera menos violenta, para que el futuro de ellos, de sus familias y por supuesto el de la organización sea un futuro positivo, alegre, de disfrute y de felicidad, que es donde siempre hemos venido trabajando. Así que mi invitación es a que no perdamos esa curiosidad, investiguemos, curiosemos, demos la oportunidad de probar, probemos, apliquemos y si fracasamos, aprendamos y sigamos adelante, porque así es que terminamos siendo geniales en lo que estamos haciendo. Y como dice el autor, yo estoy seguro también de que todos tenemos esa capacidad dentro de nosotros. Así que dicho esto, y como les prometí un regalo al final, ahí está para todos ustedes. Si quieren, ingresen en este momento, porque solamente va a estar abierto por los próximos 3 minutos mientras el doctor Guillermo hace la despedida. Ingresen, por favor, a https://reporte.pwg.com.co y van a descargar un documento de 10 páginas en PDF donde les contamos el detalle de cómo funciona un modelo Agile de transformación humana, para que lo vean, para que lo disfruten. Y si tienen ganas de hacer doble clic y quieren hacer doble clic con nosotros, al final nos piden una tarjeta, quedan con nuestro teléfono, nos contactan y nosotros con muchísimo gusto les vamos dando guía de cómo lo que ustedes están pensando para sus organizaciones puede ser mejorado o puede ser reforzado por una visión externa sin ningún tipo de costo para ustedes. Así que ese es el ofrecimiento para nuestros aliados. Les hago la promesa de que con Guillermo lo hemos estado hablando para que sea con Ascor como parte del aliado, a tener aquí a Jorge Aldrovandi. Me sueño a un Jorge Aldrovandi, no sé si en este escenario o en otro, y esto aquí lleno de gente de gestión humana, viendo un hombre de 68 años respirando transformación digital. Y que nos enseñe desde la pasión cómo se pueden lograr las cosas aún con más de 60. Dicho esto, ya están descargando, han descargado, han metido los daticos ahí, les piden nombre, correo y la empresa, y simplemente ya descargan el documento en PDF, está para ustedes. Yo creo que con eso terminamos. Se me queda algo más que deberíamos decir. Son las 9:30, que fue el datico que me pasaron, que me dieron 30 minutos de más. Así que te agradezco mucho, Guillermo, porque iba muy rápido, pero me estaba apasionando con el tema. Ahí estamos, y la última reflexión es esta, muchachos. Muchachos, el mundo ya es digital. Así que la única pregunta que queda es, ¿tú lo eres? Te dejo con esa pregunta y por lo pronto les quiero decir muchísimas gracias por su atención y hasta que Dios nos dé la oportunidad de volvernos a encontrar. Muy amables.